las tardes escucho la chocolata. 15 del Doggy, mis respetos pa'l viejón. Se prendió el loco del Erasmo enmascarado con sus chistes y ocurrencias, solo quiere cotorrear. ¡Échale, compa Cristian! Son pura risa desde que este show empieza. Todos los días en mi radio está la neta. Y si lo escucho, lo escucho porque divierten. Y el trabajo por las tardes se me va como una flecha. ¡Ay, tranquilón! ¡Saludos a los compas de Máximo Grado! ¡Vaya al Jorge! Y también a los de... los originales de San Juan. Ah, sí, como no, Don Yo Chuy. Se lo dije a mi padre. Quiero que vengas conmigo, quiero pistear esta noche. Como dos grandes amigos, quiero pedirte, papá, lo mucho que... Ah, ya no me acuerdo. ¡Ahí va! Ese de Juan Melena. Juan, háblale a Juan Melenas que traiga los perros y revise bien la Bronco. No quiero errores, ustedes me responden. Mi comandante, ya llegó la Bronco, la que nos echaron el pitazo. Ese Don Chuy, es bien de madrazo. Señores, es miércoles y los miércoles tenemos... Venga. Hashtag encuesta chida. ¿Están listos? ¡Sí! Garbanzo. Venga, venga. ¿Guardas algún secreto? No, este del otro día. A ver. No, es que será de un segmento que hicimos, ¿no? Lo dilo. Bueno, ahí va. ¿Guardas algún secreto que nadie sabe de ti? No. No, de verdad. No, no sabemos. Mentiroso. No. Sabemos, chiquiti. Pues por eso ya no es secreto. No, güey. No. Empieza con tus 10, bro. Sí, las 10. Pues, señores. Está bueno. Pregúntame de las 10. La número 1. Venga. Este güey quiere hacer radio vieja. Sí. Yo sí guardo un secreto. Ay, diablito. Ya lo tenías arrinconado. Ya lo iba a salir. Get over it. Ya iba a salir de cosas. Get over it. Are you trigger? Aquí empezamos. Venga. Tu día favorito de la semana. Esto lo hice en las encuestas chidas. La gente que nos escucha dice que su día favorito de la semana es mi día favorito también. ¿Pero cuáles pusiste, Brody? Puse yo viernes, sábado, domingo u otro. Y bueno, señores, en primer lugar con 39%, sábado. La gente dice que el sábado es su día favorito, pero es 39%, no son todos. Oh. Porque el 34%, fíjate nomás, 5 de diferencia, dicen que el viernes es su día favorito, maestro. A mí me encanta el viernes. Es que el viernes... creo que después de trabajar con esa adrenalina del trabajo, puedes irte a disfrutar un rato, tener una noche acá, ¿no? Y te puedes desvelar y el sábado tienes todo el día para recuperarte y todo el rollo. Y el domingo sí ya es el día sagrado para decir, me voy a calmar para mañana. Ey. Ya peda el sábado, maestro, ya el domingo andando ahí y la paledad que usted tiene, ya no puede, maestro. No, te voy a decir algo, hay que aceptarlo, de verdad, los años no es lo mismo que te pongas una borrachera cuando estabas más joven que ahora, esa es la verdad, digo, el que lo quiera negar ya es gente que, pero es lo que es. Yo la verdad lo niego. Pero tú no te emborrachas, bro. ¿Cómo no? Dice Valentín Elizalde. Llegué borracho de amor como todas las noches. Creo que si hubieran puesto el lunes. La número 2, Brody. ¿Cuál es tu día favorito, diablito? El lunes. Si lo hubieras puesto, porque es el inicio de la semana, con ganas uno empieza. Muy bien, pues 11% dijeron otro. Puede ser que ahí esté el lunes. A ver, la número 2. Mi estación favorita del año, dice, es... ¿Cuál es tu estación favorita del año? Verano. ¿Cuál es el tuyo? Verano. ¿Cuál es el tuyo? Verano. ¿Cuál es el tuyo? Verano. El mío... verano. Y así lo dice la palabra. Verano. Porque... aquí en las oficinas, maestro, hay pasarela, maestro. No, y ahí en donde vives, Ogi. No digas, bro, y así como estamos ahorita. Ahí donde vives, Ogi, sí, está WhatsApp. Ya saben. Señores, verano es lo que escogió la gente. 38% dicen que el verano es su estación del año favorita. Pero en segundo lugar está el invierno. Yo digo que esa gente que le gusta el invierno es gente que tiene un problema, güey. Eso de, ay, para estar en mi casa con una cobija y algo calientito viendo series. No, ¡toma! Chale, no. No, no, no. No, man. Me encanta ver llover. Ya, Señores, en tercer lugar está el otoño con 19%. No, en tercero el primavera. Y en cuarto está ¿también? El otoño con 16%. Señores, vamos a la otra pregunta. ¿Prefiero escuchar música en español o en inglés? Acuérdense que la música en inglés es universal, maestro. Claro, claro. La música en inglés es universal. Aunque déjame decirte ahorita que el reggaetón le está dando en su jefa al hip hop, al rap. A nivel mundial, bro. Y sí, maestro, así que sabemos que en México tenemos estaciones de radio en inglés. En Estados Unidos no se diga, en todos lados, porque ahí le llaman el top 40. Y en el top 40 del mundo siempre está, y había puras en inglés. Y ahorita ya hay mucho reggaetón. Pero oigan bien, 83% de la gente que nos oye, oye música en español. Y 17% oye música en inglés. Sí, es que aquí tocamos mucho en inglés, entonces nos oyen también. Claro. Ahí está, señores. Vámonos con la número 4. ¿Influye en tu estado de ánimo si gana o pierde tu equipo favorito de fútbol? De fútbol americano, de básquetbol, de béisbol. ¿Influye en tu estado de ánimo que pierda tu equipo? Ejemplo, pierde tu equipo la Serie Mundial. Ajá. Los Dodgers, algo así. ¿Llegas al otro día de ánimo al jale? La verdad es que no. Digan la neta, porque si yo gana mi equipo y llego al trabajo diciendo ¡ah, ganaron los Dodgers! Claro que tú vas a llegar triste si no ganaron. Claro, pero muchos son muy buenos para negarlo. Es como, bueno, si ganan casi quiebran los vidrios de la empresa, pero si pierden, no pasa nada, güey, es nada más deporte. Pues ya qué más les quiero decir. Yo tengo que decirte algo, bro. Yo no soy tan fanático del deporte, pero exacto, claro que sí cambia. Claro que sí cambia un poco decir, ganó mi equipo. Pero es que es todo, la verdad. Todo recae en eso, Doggy. ¿Qué tan fanático eres para que de verdad te afecte? Sí, pero la mayoría son fanáticos. Yo digo que no. ¿Y qué crees? ¿Qué? 55% dijeron, no, yo no. Yo le voy a decir la neta, a mí sí. Si mi equipo pierde o mi equipo gana, sí cambia mi estado de ánimo porque es algo de mi vida, es mi equipo, ¿por qué no? Pero hay gente como el Garbanzo que no le gusta el deporte mucho y para él es, pues, ese güey. Oye, señores, el 25% dijeron, sí, yo sí me agüito, güey, o sí me pongo feliz. Y el 20%, el 20% dijeron, pues un poco, güey, un poquito. ¿Para qué te voy a decir que no, sí? Ya me imagino cómo andan los de las Chivas ahorita, ¿verdad? Es que ese era tu punto, nada más hacer enojar a esas pobres aficiones, brody. Como el video que me enseñó Erasno el otro día. Señores, en la número 5 de las 10 de Erasno, en la encuesta, hashtag encuesta chida. Si tuvieras un superpoder de estos dos, ¿cuál prefieres? ¿Poder volar o poder hacerte invisible? Poder volar. ¿Tú? Invisible. ¿Tú? Volar como mariposa. ¿Usted? Más. Yo volar, brody. Invisible, ¿qué? Ahí está, señores. Yo prefiero volar. Volar como una mariposa. Hoy nomás. Si le vas a la América, ya sabemos que así eres. Oh. Ese monarca. Soy pues monarca de Michoacán, pues tú, Dalí. Así que, señores, esas son las 5. Ahorita regresamos con más. La gente dijo... La gente dice que prefiere... ser invisible, 58%. Sí. Y 42% dicen prefiero volar. Yo les voy a decir por qué yo prefiero volar que ser invisible. Volviendo. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte. Ni la risa nunca para con parodias, chistes. El Chocolata, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura. Suenan divertido y volando el tiempo. A mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. ¿Qué onda, primo, primo? Aquí Erasmo. Les voy a hablar de Harris. Así es, Harris tiene las mejores navajas para ti. Usted vaya a harris.com/Erasno y obtenga la especial por tiempo limitado con el Starter Set más un gel de ducha gratis por solo $3. A mí me llegó, lo usé, me lo mandaron para probarlo y ¿qué creen? De ahí no me muevo, señores. Así que vaya usted a la página harris.com/Erasno. Buen precio, buena calidad. Para que usted se haga la mejor afeitada de su vida, si no, no se lo estuviera recomendando. Así que la fábrica en Alemania, garantía de calidad 100%. Y ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%. Así que oferta limitada, vayan a harris.com/Erasno. Chido pa escuchar, este es el podcast que a mí me hace carcajear. Era mi chocolata. Quiero decirles... A ver, lo que, no, con lo que te quedaste hace rato. No, primero quiero decirles que hace 8 años entrevisté por primera vez a don Vicente Fernández en el 2013. No. Maestro. Oh, allá en... En el 2013 entrevisté por primera vez a don Vicente Fernández. Ya después otra vez, hasta su rancho hemos ido. Pero hace 8 años, maestro. Bueno, eso a nadie le importa. Vamos con las encuestas a ver qué es lo más importante. Es un logro del enmascarado, Doggy. Sí, güey, tú no. Déjalo. Dale. Dicen allá, dicen, hey, bro, hey. Oye, ¿yo por qué prefiero volar que ser invisible? A ver. ¿Qué te deja ser invisible, güey? Es para la gente fisgona, güey, o que esconde algo. ¿Qué es ser invisible, güey? Que estuviera chistoso que te vas en tu carro manejando, güey, y que te diga, dice carro, güey, te embrujado, güey. Pero ese sirve más para hacer bromas. Ah, güey, no va a servir para hacer bromas andar volando, seguramente. Te agarran con un... te bajan, brody. Sí, ándale. No, pero las entrevistas no me vayan a tirar, señores. Soy el Erazo, ando volando. Me pongo mi capa y con mi máscara van a decir, ah, sí, güey, imagínate, me meto a la lucha libre, güey. Ahí viene Erazo. ¡Ay, Magadán! ¡Impresionante! No, pero invisible te puedes meter a las arenas sin pagar, güey. Por ejemplo, ahí ya. Tranquilo. Créeme, Garmanzo, que si tú vuelas vas a hacer mucho dinero y vas a poder entrar a las arenas. No, pero te ven, güey. ¿Eh? Te van a ver. ¿Y qué tiene? No, ¿cómo? Ahí está el güey que vuela. ¿Eh? Oh. ¡Dale! ¡Ando ya en volado, compa! Okay, creo que me la acabas de matar. Dale, bro, digamos a lo que sigue. En la número 6 de las encuestas que yo hice, decía yo en esta pregunta, ¿te gustaría que tu hijo o tu hija sean parte de las pruebas para las vacunas en menores de edad? 80% dijeron, no, yo no quiero que mis hijos sean pruebas para las vacunas. 20% dijeron, sí, pues vámonos, que acaba este niño, no crees que me trae muy contento últimamente. No te quieren, vámonos. 20% de papás dijeron, ay, ya no lo aguanto. Ojalá y en la prueba de vacuna y que este güey ya. Señores, en otra encuesta, hashtag encuesta chida en Twitter. ¿Cuál es el Twitter de Erasmo y la Chocolata? Es @Erasmo y la Choco. Todos los martes pongo las encuestas, todos los martes ahí están. Para que ustedes entren y voten y dejen su marca, su huella, como las mujeres que donde pisa una leona no la borra una gata, donde pisa una yegua no la borra una burra. Así, señores. ¿Cuál es de estos? Tintán. ¿Cuál de estos te atacó o te picó? Y las preguntas eran, ¿cuál de estos insectos o animales te han picado o te han atacado? Maestro, está la abeja, la víbora... y el perro. Oiga bien, 65% de los radioescuchas ya les picó una abeja, maestro. No, de verdad. A mí ya me ha picado una abeja. Uy. A mí también. ¿A mí no? ¿No? No. No, pues todo. No. Lo tuyo es caíte de la bicicleta. No, pero los perros. Lo tuyo es, ay, me caí. Pero sí, perros, por lo menos 20 me han correteado. Ay, hijos de. Pues bueno, aquí está, 5% ya les picó una víbora, maestro. Y dicen que el 30% ya los mordió un perro. Saludos a mi carnal Borolitas, que ese güey trabaja en FedEx y repartiendo. Ya lo mordieron los perros, ya lo mordieron. A mí una víbora. Ya lo mordieron los perros. A mí una víbora allá en Las Vegas, una noche de... Pero esos no son, menso. Oh. No, esos animales. Oye, señores, en la otra encuesta que hice yo, dice, ¿tu pareja te manda o te ha mandado fotos desnudas? Oye, brody, a mí me gustaría que nos llamara la gente que sí, de verdad, le ha picado una víbora. A ver si es verdad y que nos cuente cómo fue la experiencia. Porque que te muerda una víbora o que te pique ya es otro nivel, ¿no? Sí. Que nos llamen, brody. Vale, pues llámenos, ya saben, síganos en las redes sociales. Digan, ¡a mí me picó una víbora! ¿Tu pareja te ha mandado fotos desnuda? ¿O una novia, Garbanzo, que has tenido una morra? Sí. ¿Tú, Luis? Sí. Tu pareja, pero a ti te han mandado fotos. ¿A ti? ¿Tú? Ah, ¿qué me van a andar mandándome? No, nunca. Nunca una morra te mandó una foto desnuda. No. Ay, por favor. ¿A ti eras, no? No. No, maestro. Estoy pensando cuál de las morras que conozco no me ha mandado. ¡Oh! Y a ver, esta ya me mandó. No, esta no, ya, esta también, esta ya. Esta hasta me mandó video. ¡Ay, hijas de...! ¿Pero ustedes preguntan que les manden o se las manden solitas? No, ahorita no sabemos hablar de ya eso. Ya, vamos, ya. Es un hombre adulto, ya sabe cómo se hace. ¡Qué baro! No, pero es buena pregunta, el diablito, porque muchos brodies que están escuchando dicen, ¿cómo llegas a que una mujer te mande la foto? Una de las estrategias muy buenas es... Oye, qué bonita te ves. Ya te imagino sin... ¿De verdad? Sí, pero pues, sería mucho andarte pidiendo algo. ¡Ay, cálmate! No, pero sería falta de respeto. Ojalá que ya que tengamos más confianza un día... Pues pueda ver lo que traes ahí. ¡Ya! ¡Stop! No, a ver, señores... Dicen 63% de los que nos escuchan que sí. Ah. Que ya sus novias y sus esposas les han mandado fotos encueraditas. 37% dicen no. Y que ni me la mande por aquí. Ay, cómo está mi vieja. De veras. En otra, señores, en otra de las encuestas chidas. Los mejores mariscos son estilo. Aquí tengo Nayarit, Sinaloa, Ensenada u otro. Pues la mayoría dijeron que es estilo Sinaloa, maestro. No, ¿de verdad? Otros dicen estilo Nayarit, otros estilo Ensenada y otros estilo, dice, o otro. Pero fíjate, en primer lugar está estilo Sinaloa, en segundo Nayarit, maestro, y en tercero Ensenada. No, los de Nayarit son los, para mí, los mejores, ¿no? El langostino y otras cuantas cosas que vienen, es muy diverso. Pero... El marisco de ese lado, ¿no? De Sinaloa, de Nayarit. De hecho, hasta de Jalisco, bro, y de Vallarta. Todo eso es muy peculiar casi todo. Casi todo se parece. Ah, de verdad, cuando estuvimos en Mazatlán, estuvo muy rico. Esos que eran langostinos, lo que comimos ahí en... Para mí, o el cucaracha. Para mí, Sinaloa. Pero ese es el estilo Nayarit. Ah, pero ese es... Ah. Claro. ¿De verdad? Sí, porque... Oh, entonces Nayarit. Pues sí. Saludos a toda la banda que vende mariscos. Es más, escríbanos dónde se comen los mejores mariscos. Ahí pongan, ¿en qué ciudad estás? ¿Y cuáles son los mejores mariscos que se comen? ¿Dónde y cómo? ¿Y qué es lo que piden? Porque a veces dicen, no, pues está en la marisquería. Está en la marisquería, el camarón bonito. Y llegas tú ahí y después, ay, güey, ¿qué pido? Entonces, digan, ¿en qué ciudad? ¿Cuál es el restaurante y qué es lo que piden? ¿Y a qué horas es cuando está la mesera más buena? Oh, no, güey, no. Sí, eso es lo más chido. ¿A qué vamos a los mariscos? A sentirnos como narcos, güey. Cuando vamos a los mariscos es para sentirnos como narcos. No sales de los mariscos quemando llanta. ¡Bum! ¡Bum! Aparte de la ruptura. No sabes si vas a salir bien. Dos mujeres, un eres camino, es el destino que ahora... ¿En qué momento estábamos en un show y nos fuimos a hablar? Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para con parodias, chistes, el Chocolata, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Hello, I'm Molly Bloom, the host of Brains On, a science podcast for kids and curious adults. Hola, soy Molly Bloom, conductora de Brains On, un podcast de ciencia para niños y adultos curiosos. Now, en español. Hicimos equipo con los niños para contestar sus preguntas más urgentes, como... Do dogs know they're dogs? ¿Por qué los pies huelen feo? What happens after you flush the toilet? ¿Y por qué soñamos? Plus, we have mystery sounds for you to guess. Canciones para que las bailes. And lots of facts. Todos cerciorados por los expertos. Listen to Brains On en Español on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar, el podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para con parodias, chistes, el Chocolata, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Saludos a toda la banda que vende mariscos. animales, pues. Aquí les van las imitaciones, señores. A ver, vámonos. A ver, venga, venga. Oye, vamos a retar a Erasmo que cante por lo menos como unos... ¿Qué quieres, brody? Unos seis. A ver, ¿puedes cantar como seis artistas? A ver. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué miedo me da! A ver, échale. Ey, para mí esto es como para Maradona burlarse a tres güeyes. Ah. ¡Échale! A ver, échale. ¡Ah, brody! Esto se llama Mi Cómplice, los invasores de Nuevo León. Gracias a toda la gente que está con nosotros, acompañarnos aquí. Muchas gracias por estarnos acompañando. Claro que sí, recuerden que estamos ahorita aquí en la cantina del Erasmo. Mi Cómplice, a ver. Ese no te lo he escuchado, ¿eh? Déjenme pongo mi tejana. A ver. Ah, perro. Que no debo tener más de un amor. Dice la gente que es delito y que es pecado. Quiero que sepan que están en un error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo más. Es diamante, güey, pero... Que no debo tener más de un amor. Dicen que soy un candidato del infierno, que lo decida Dios, que fue quien permitió esto que siento aquí en el alma y nadie más. Ahí te va, chiquita. Ella es mi cómplice, la socia de mi sueño, mi primer suspiro al despertar. Y es mi cómplice, la hoguera de mis leños. Lo de ella y yo es más que amor. Bien, sí, tres y medio. Alejandra Guzmán y el Tri. No, espérate, no vayan a empezar, güey. Dale. Este es Alejandra Guzmán, no digan que es el Tri. Luego ya, luego me ponen pues bien que sabe cómo. A ver. Esta me la dedicaba una morra después de que la había dejado. Yo andaba con un morrillo y decía, te extraño. Extraño, Erasno, cómo me hacías pedazos, decía, me la dedicaba. Decía, Erasno, el que traigo ahorita nada que ver contigo. Nada que ver con mi perverso favorito. Sin tus uñas arañándome la espalda. Sin tus manos que me estrujan, todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta. Hasta la lengua, hasta la garganta. Sin tus dientes que torturan, ya no siento nada. Hacer el amor con otro, no. No se siente la misma cosa. No hay estrellas de color rosa. Gracias a ver estrellas de... Rocío salpicada de te quiero. Hacer el amor con otro. No. No es tamaño igual que eras. Le falta máscara a la mera hora para sentir todo el hueso. Cállate. Esa pasé. Alex Lora, ¿no era? Sí, es lo mismo. Era Alex Lora. No era Alex Lora, güey. Ya no voy a hacer eso. Ah, dale, ya. Dale, bro. Sí. Compartimos el mismo robo. A ver, venga. ¡Mamá, prende la grabadora! Compartimos el mismo cielo. Compartimos el mismo anhelo. Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras el cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. ¡Mamá, prende la grabadora que estoy con Erasmo de la Chocolata! Y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. ¿Dónde está mi domadora? Robábamos en la misma combi. A cálmate, güey. Yo sacaba la pistola y tú quitabas el celular. Entendimos el mismo juego, compartimos el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo lugar. La vida nos jugó una broma, después de robar en la combi, nos echaron a la cárcel por andar de la cara. Güey, no dice nada de robar, bro. Nada que ver con eso. ¡Vamos con el vale! A ver. ¡Y dice! Radio Poder. Vete con el hombre que te compra todo. Lo que se te antoja ya nada me importa. Pero no te olvides que yo fui el primero que te dio la mano y que te abrió las pompas. Cuando casi loca te estabas volviendo, yo me di mi vida pa' no verte muerta. ¡Jálele, viejo! ¡Fierro por la 300! Vete con el hombre que te da pura riqueza, porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar. Ojalá que el ojete que te dio dinero, ese hombre hijo de su, te rebomba. Es que me acordé y me enojé. Me ganó el coraje. Ya con ese van, ¿qué? ¿Cuatro, no? ¿Cinco? Ya van 25, Garbanzo. A la ma. Vámonos con esta. A ver. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Ya, es un imbécil. Camila, güey. No lloren, güey. ¡Ahí va, Tigres del Norte! Tigres del Norte. Tigres del Norte. Yo te regalaba todo. Todo lo que me pedías, sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida. Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor. Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón. Yo te regalaba todo. Hoy reñimos y te olvidas. Me checas del Instagram y los TikToks que te hacía. Pero tú. Está buena, wow. Esa está chida, güey. Se acabó el tiempo, señores. Nah, hoy falta Laura León, brody. Sí. Vámonos pues, Laura León, y dice así. Voy a cantar suavecito. Suavecito, suavecito. Para llegar a tus oídos. Suavecito, suavecito. Voy a decir que te quiero. Suavecito, suavecito. Estás, me muero. Suavecito, suavecito. Suave, suave, suavecito. Quiero llegar a tu corazón. Suave, suave, suavecito. Para tener por siempre tu amor. Suave. Ya, güey. Chido. Quedamos locos desde ayer. Con esto me retiro, señores amigos, gracias por estarnos acompañando. Claro que sí, todos ustedes. Muchas gracias por sus aplausos, claro que sí, vamos a pasar por allí de repente sombrerito para que todos ustedes sonen. Y dice así, vamos muchachos, tócale. Se dieron las 3 de la tarde, aquí no termina el desmadre, andamos locos desde ayer. Ahí está, señores. ¡Vamos! escuchando el show de Erasmo y Chocolata. Me divierte ni la risa nunca para con parodias, chistes, el Chocolata. Soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo. A mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. El podcast más chido para escuchar. Era mi la Chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Atraso profundo para Rayfield y se fue. Cayó bloqueado. El sexto triple. Se calentó la charla. Se calentó. Se calentó la charla, se calentó. De acuerdo no estuvieron porque su equipo perdió. Y con excusas han llegado a este show. Charla Caliente Sports, de Erasmo y Chocolata. Se calentó. Que le den un Grammy a este Edwin, qué buena música. México, México. ¿Qué traes, brother? ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? Señores, no huele a mundial. Apesta a mundial. Ay, ay, ay. La selección mexicana de fútbol ya concentrándose, ya lista para los partidos que se vienen. Y la selección de México, señores, el Tri, el que pudimos ver en Rusia y nos dejó buen sabor de boca, maestro. Yo la verdad, cuando me dices de Rusia, yo solo me acuerdo de las rusas ahí en Moscú, en Rostov. Recuerdo que estábamos en Moscú y nos dijeron, ¿a dónde van? A Rostov. Allá sí están bonitas. Dije, o sea que estas no están bonitas para ustedes, malditos. Dijeron, así es. Y llegamos a Rostov. ¡Ah! Y llegamos a Rostov y nos dijeron, aquí son las mujeres de las más bonitas de Rusia, pero deberían de brincar poquito allá a Ucrania. Dije, malditos. En Ucrania, ¿sí o no? Sí, sí, totalmente. Pero no estamos aquí para hablar de mujeres, porque este show vamos a hablar de la selección. Escuchen bien lo que dijo el Tata Martino. A ver. Cuando le preguntaron que si veía el fútbol mexicano así como muy rudo, como los argentinos, o como los brasileños, muy técnicos, mucho tocando la pelotilla. Y esto dijo el Tata Martino, dice, yo los veo como más de jugar, no los veo de... que metan la pata dura. Y yo no lo imagino al futbolista. Yo no he visto, por ejemplo, selecciones mexicanas en una Copa del Mundo ganando los partidos por fricción, por juego, por lucha, por pelea. Lo he visto cuando los he visto en la Copa del Mundo y con diferentes entrenadores creciendo a partir siempre del juego, ¿no? No, nunca he visto que haya ganado un partido a partir de la fricción. Después sí es un elemento necesario. Yo no digo que un equipo no tenga que tener fricción, no tenga que tener agresividad, no tenga que presionar. Por supuesto que esos son todos condimentos que necesita cualquier equipo, pero me parece que el fundamental es a partir del juego. Ahí está lo que dice el Tata. Entonces, maestro, ¿usted cómo ve? Es verdad, México nunca se ha caracterizado por ser ese fútbol. Algunos futbolistas lo tenían, García Aspe, un que otro por ahí, pero México ha sido muy técnico. Desde el 94, México ha siempre llegado donde mismo y ha sido por su buen fútbol, no es Costa Rica, no es Honduras, no es... el mismo Holanda llegó a la final con aquel Van Bommel que casi quebraba patas, bro. Sí, pero perdieron. El Tata Martino dice que... Esto me gustó del Tata. El Tata Martino dice que el fútbol mexicano podría ser mejor si tuviéramos un mejor arbitraje. Porque en México de todo pitan, güey. Alguien mete el cuerpo duro y el jugador dice, ¿pero por qué? Amarilla. Y luego se agarran alegando ahí, ¡pero por eso! Entonces dice el Tata Martino, olvídense, el fútbol para mejorar en México tiene que tener un mejor arbitraje. Pero este es lo chido del Tata, güey. Dice, pero yo no soy quien para meterme en esas cosas. Es como aquel que te dice, yo no quiero hablar mal de nadie, güey, pero esto dijo. Otras cosas, por supuesto, porque me tendría que meter en a lo mejor en un área que no es la mía y podríamos hablar de darle más fluidez al juego en el fútbol mexicano, que no esté tan cortado. El arbitraje, sí. Yo hace poco decía... que los árbitros tomen algún tipo de riesgo, ¿no? Yo entiendo que hay veces que el árbitro quiere tener el partido, las riendas cortas de un partido, y a veces el hecho de tener la rienda corta hace que el partido no tenga fluidez y que no tenga ritmo, y a lo mejor eso habría que proponerlo un poco más, pero ya sería meterme en un lugar donde no sé si estaría tan ligado o emparentado al trabajo que yo tengo que hacer. Pero ya lo dijo. Pero ya lo dijo, y lo dijo en sus palabras el buen Tata Martino. Yo estoy de acuerdo, el fútbol mexicano tenemos que correr la que jueguen. A veces pitan y de todo pitan, una lloradera. Y el Garbanzo tiene razón, también saben, los jugadores lloran mucho. De todo, güey, o sea, de todo. Por eso me estudian cuando estamos en el Mundial, no les marcan algo y ahí se quedan ahí alegando, güey, vámonos. No, pero este es lo que dijiste tú, y la pelota ya les pasó y dicen, güey, ya se fue, güey, ya perdiste la jugada y adiós, gol. Maldita sea. Al Tata Martino le dicen, oiga, Tata, pues la gente ahorita lo quiere mucho y usted juega bonito, pero ¿qué cree? Que si usted no pasa del quinto partido, pues de nada nos sirvió tener un nuevo técnico. ¿Qué va a hacer usted para llegar al quinto partido? Y el Tata dice, pues güey, ¿qué tiene de malo donde hemos llegado? Si no se logra el quinto partido, no pero vas a ser un hombre muy querido en México. No me vayas a amenazar. No le va a pasar. No, te estoy previniendo, porque han pasado muchos que llegaron queridos. Terminan siendo muy populares. Y cuando yo estaba firmando mi contrato, vos pensabas que yo eso no lo sabía. Qué bueno. Correcto, qué bueno entonces, que estés ahí. Oye, Gerardo, lo que vos tenés que pensar es que a nadie nos trae de la oreja un trabajo. Nosotros estamos donde queremos estar. Yo estoy acá con mi grupo de trabajo porque quiero estar y entiendo que tenemos las ganas y el deseo de que esto cambie. Pero bueno, también entiendo que la gente va detrás del resultado. El Tata Martino dice, ¿tú crees que yo no sé ya que se mueren por su quinto partido? Somos los primeros que sabemos que tenemos que ir por el quinto partido, no ustedes. Y eso me dedico. Oye, ¿y por qué alaban tanto a otros técnicos como a Bora y a los otros que han sido buenos técnicos con México si siempre han quedado en el cuarto partido? O sea, el Tata Martino va a quedar igual, ¿no? Porque se ve que cae bien. ¿Por qué? Porque una cosa es el fútbol, que México no era nadie y ahorita ya es. Una cosa es que lleves un equipo que no era nadie y ahorita ya tienes jugadores. Ahora sí, más, ¿entiendes? Bueno. Es como, por ejemplo, a Pumas, ¿qué le pides a tu equipo, güey? Pues antes di que juegue. Oye, de nada por Gallardo en la selección, ¿eh? De nada. Gallardo es de Rayados. Era de Pumas. Te los mandamos bien, hechecito. ¿Y qué dijo? No gano dinero. Mándenme un equipo donde puedan pagar. ¿Podemos ir con el siguiente audio, por favor? Ok. Le dijeron, a ver, pues, Tata Martino, ¿qué va a hacer usted diferente para llegar al quinto partido? Ah. Y esto dijo el Tata. Ver. Yo insisto con algo, lo que ustedes ven como estar estancado en ese famoso cuarto partido del que nunca se pasa, yo la verdad que lo veo como un aspecto positivo, es decir, hay que estar 7 veces consecutivas jugando un octavo de final. Hay una forma de trabajar sobre la que hay que insistir, sobre lo que hay que perseverar. Fíjate, uno dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, maestro, y si nosotros nos ponemos a pensar, ni una selección en el mundo, ninguna, nomás México y Brasil, son los únicos que han estado 7 veces jugando octavos de final consecutiva, maestro. Sí, yo prefiero ser México, que llegue siempre ahí, a ser un Costa Rica que una vez llegó hasta cuartos y después lo eliminaron y ya no sabemos de Costa Rica. Jamás. ¿No? Que nos lo restregó un brody en Rusia y dijo, oye, pero Costa Rica llegó hasta tal lugar y sí, güey, pero ya desapareció. Y México siempre es protagonista de los mundiales. Entonces dice el Tata, ¿neta lo ven mal 7 veces? 94. Nos elimina Bulgaria, 98, Alemania, 2002, Estados Unidos, o 2006, Argentina, 2010, Argentina otra vez, 2014, Holanda, 2018, Brasil. O sea, México no nos ha eliminado cualquier güey. El de Estados Unidos, con Bulgaria tal vez, por los penales, pero con ¿Holanda? Contra Estados Unidos, que nos ganan también porque nos creímos mucho ahí, ya estábamos pasados ya nosotros, según. Pero México siempre ha sido buenos mundiales, güey, y juega bonito. Y hemos traído a Italia, y hemos traído a Alemania, y hemos traído a Holanda, y hemos traído a Croacia, que fue el subcampeón del mundo. No en ¿qué les decíamos en Brasil? ¡Croacia a su casa! ¡Croacia a su casa! Y les metimos 3. Sí. No, que el Chicharito no contaba. Bueno, el Chicharito no contaba, eran 2. Ay, no, fue un golazo. Saludos. ¡Golazo, aso, aso! Ah, bueno, qué momento. Señores, el Tata Martino le dijeron, ¿y qué onda con Raúl Jiménez? ¿Lo vas a llevar? Y esto dijo el Tata Martino de Raúl Jiménez, que está todavía, pues ahí va, pobrecito. La realidad es que Raúl viene de la misma manera que vino Andrés en noviembre del año pasado. Aprovechamos que estamos en Europa, sobre todo que estábamos a jugar en las islas y Raúl está muy cerca, ya está haciendo entrenamientos, si bien no son entrenamientos son entrenamientos en realidad evitando choque y cualquier tipo de roce que pudiera complicar su evolución, lo vamos a tener con nosotros. Le pedimos al club si podía dejarlo participar de la primera semana de entrenamiento, así que lo vamos a tener con nosotros y seguramente charlaremos con él y veremos, escucharemos también de propia boca de cómo se va sintiendo, más allá de que todavía sabemos que falta un poco más para su evolución, para su evolución final, digamos. En el caso de... Así que Raúl Jiménez va a ir, pero para estar ahí a hacer grupo y darle ánimos y decir, échale, güey, porque pues le casi le quieran, maestro, el cráneo. Sí se recupera, ¿no? Se lo quebraron. ¿Para el mundial o no? La neta, la verdad. La neta, yo... Hay que pedirle a Dios. Oye, pero no puede jugar con un casco. Yo he visto algunos jugadores... Sí, puede jugar con un casco. Sí, pero ya su habilidad, yo creo que... O sea, Raúl Jiménez ahorita es como si... Ahorita, a como está Erasmo, ¿como quién sería? Pues Raúl Jiménez jugando a 50% es como a todo el full del Chicharito. No te pases de... ese comentario... No, Chicharito, no les hagas caso. Que lo escriban, que lo escriban. Saludos al Chicharito. Por último, acuérdense que México se va a Europa y va a jugar dos partidos. Uno contra Gales, que es el sábado 27 de marzo, y el otro es el día 30 contra Costa Rica. El primer partido lo va a jugar en Gales, en la cancha de Gales, allá en su país. Y el otro lo van a jugar en Austria contra Costa Rica. Los dos van a ir para allá y ahí van a jugar. Entonces van a ser en Europa el sábado 27, el marzo 30, para que vayan preparando la carnita asada, señores. Esto dice el Tata. Para llegar al quinto partido pueden pasar muchas cosas. A ver... Empezaría por una pregunta. ¿Cómo yo voy a decirte lo que cambiaría si yo no sé lo que se hacía? Pero puedes ver todos esos partidos. No, bueno, pero no alcanza con ver un partido para imaginarse, porque a veces el partido un entrenador lo imagina de una determinada manera y después resulta y termina siendo de otra. Yo lo que digo es que todos esos partidos, los cuales no vi todos, pero sí vi la mayoría de las circunstancias que determinaron la eliminación, no todos tienen la misma lectura, ¿no? Es como decir, sí, muy difícil determinar qué cambiar cuando vos tenés un gol que es de otra galaxia, sí. Cuando Maxi tenés Rodríguez. Un gol que es un penal dudoso, y después todo lo demás viene desde el juego, desde el control del partido. Qué sé yo, podríamos hablar de aquel partido con Holanda, un partido totalmente controlado hasta faltando nada. Yo creo que también en el fútbol las desgracias o que los astros estén alineados también tiene una mínima cuestión. La pregunta es inmensa, dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a cambiar? Dijo, pues ¿cómo? Pues yo cómo voy a saber cómo va a estar el partido, claro, en el que me va a tocar jugar. No puedes basarte en otros juegos porque todo el... Claro, No. Señores, esto es Charla Caliente Sports. Charla Caliente Sports. Regresamos con más aquí en el show más chido. ¡Gol! ¡Otazo profundo para el right field! ¡Y se fue! ¡Cayó noqueado! ¡El sexto triple! Se calentó la charla, se calentó. Se calentó la charla, se calentó. De acuerdo no estuvieron porque su equipo perdió y con excusas han llegado a este show. Charla Caliente Sports, de Erasmo y Chocolata. Se calentó. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar, el podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Impresionante. Gracias por seguir escuchando Erasmo y la Chocolata. Realmente impresionante. Esa es una noticia que está dando vuelta al mundo. Como en una casa, un par de jóvenes tenían estos juegos pirotécnicos que explotó, Se hizo una explosión enorme, lo que acaban de escuchar. Hay muchísimos videos. Esto pasó en Ontario, California, muy cerca de Los Ángeles. Es impresionante los videos que hay, las explosiones. Vamos con Osvaldo Borraes, ¿verdad? Vamos con él. Sí, la verdad que... lo que tú estabas describiendo, esos videos son impresionantes. Déjame decirte que, primero que todo, un saludo a todos los radioescuchas, cariñosamente, siempre, y a ustedes, por supuesto, en cabina, a todos que los escuchamos y los queremos tanto. En realidad, que mucho en torno a esta investigación. Tú mencionabas de estas dos personas. Se trata, las autoridades han identificado a dos personas que posiblemente son los que perecieron en esta enorme explosión, masiva explosión. Se trata de Alex Páez, un hombre de 38 años, y su primo César Páez, de 20 años. Al parecer, estas personas, creen las autoridades en Ontario, los agentes del FBI y del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas, de que posiblemente estaban en la propiedad. ¿Qué estaban haciendo en la propiedad? Si eran ellos los dueños de esos juegos pirotécnicos, o si estaban involucrados posiblemente en la venta o el transporte de esto. Eso todavía no ha sido determinado, pero sabemos que la explosión afectó más de 80 propiedades alrededor, a pesar de que esto comenzó a las 12:30 del día del martes. Te puedo decir que a las 8 de la noche todavía estaba el incendio completamente en su peor momento. Habían detonaciones, posiblemente se está hablando de que habían también municiones en esa propiedad. Es una situación bastante grande, una escena que todavía se está procesando y que muchos residentes no pueden regresar a sus casas. Están estimando entre 2 a 4 días. Osvaldo Borraes, alrededor de 7 horas y media de estos juegos pirotécnicos sin parar. Una de dos, estos juegos pirotécnicos, la verdad, no son los legales que venden ahí en las casitas de madera cuando viene el 4 de julio. Hay dos cosas. Una, los trajeron de México ilegalmente, o otra, ahí es que los hacían, ¿no? No te sabría decir eso. Obviamente eso va a ser determinado por la investigación. Lo que sí te puedo decir es que fueron descritos como commercial grade, lo que quiere decir que son juegos pirotécnicos que son utilizados en los las presentaciones o las funciones que son, digamos, de por parte de ciudades, porque utilizan demasiados explosivos y demasiada pólvora. Esto no debería estar en las manos de una persona que no sabe manejarlos, y mucho menos estar siendo almacenados en medio de un vecindario residencial. Obviamente que hay muchas preguntas, hay muy pocas respuestas a este punto, y por supuesto, muchas de las respuestas posiblemente se las llevaron el señor Alex Páez y César Páez cuando ocurrió esta explosión. En realidad, que la investigación ahora se va a enfocar en obviamente rescatar esos cuerpos de la escena y de hacer contacto con algunas personas que posiblemente entraron o salieron. Sabemos que hacía un año, inspectores de la ciudad de Ontario, que por cierto, todos los juegos pirotécnicos son prohibidos en la ciudad de Ontario. Entonces no había razón por la cual esos juegos pirotécnicos debieron estar ahí, a no ser que estuviesen operando esta situación de manera ilegal, algo que eso todavía no se ha dicho. Pero lo que sí les puedo decir es una cosa, es que los agentes federales van a buscar, van a encontrar y van a rastrear a cualquier persona que tuvo contacto con estas personas que estaban adentro y afuera de la propiedad, para tratar de determinar cómo llegaron estos juegos pirotécnicos a esta propiedad, qué cantidad estaban manejando y quién se los estaba comprando y quién se los estaba prohibiendo. Sí, y también de dónde venía todo el material, si es que ellos los estaban armando. Les voy a explicar un video que vamos a ver en este momento. Una chica está grabando, porque iba como por partes, ¿no? Era como que decías tú, se encendió algo, y de repente venían los juegos pirotécnicos, decías, ya se calmó eso, y luego venía algo, y luego una explosión, y luego esto, como dices tú, durante horas. Escuchemos parte de este video, yo se los describo. Está la chica grabando lo que sucede ahí. Aquí se viene como cuando el 4 de julio avientan todo el final, ¿no? Esta chica empieza a correr de ahí. Estoy hablando de aproximadamente 2 cuadras de la casa esta que está en llamas. Y la explosión, la chica corre. Está corriendo. La chica sigue corriendo y se escucha todavía súper cerquita todo esto, We need to get out of here. Dice, nos tenemos que ir de aquí. Sigue corriendo y escuchen qué cerca se escuchan los cohetes. No manches, ni el, Ni el día del Sagrado Corazón en mi pueblo se ve así. Esta chica va corriendo. Ahorita van a ver el final. Las alarmas de los coches. Y de repente ella entra como a su casa. Después de todo lo que corrió, entra a su casa y dice: todos están bien y escuchen lo que sucede. Abre la puerta. ¿Are you guys okay? Me atrevo a decir que eran dos cuadras de donde sucedió el lugar. Entra y dice: todo está bien, y de repente, ¡pum! Y queda el celular tirado. No sabemos en qué terminó esto. Creo que está bien, la entrevistaron a esta chica, Diablito. Sí, es correcto. Osvaldo, entonces se veía hasta millas de distancia el humo, ¿no? Mira, hay reportes, según las autoridades, ayer, como lo reportamos en Univision 34 a las 6 y a las 11, que se sintió la explosión hasta en la ciudad de Anaheim. Estamos hablando de Ontario. Oh. Y personas reportaron que habían escuchado, sentido la vibración de la explosión, pensaron que era un movimiento telúrico, hasta en Anaheim. Eso es verdaderamente impresionante. Entonces estamos hablando de una cantidad no determinada que estaba siendo almacenada de muy, pero muy poderosos explosivos, que pudo terminar peor, a pesar de que desafortunadamente dos personas murieron y tres personas resultaron heridas, relativamente con heridas menores leves. Eso pudo ser peor. Consideremos que habían niños, que son un vecindario. De hecho, yo hablé anoche en nuestro noticiero a las 11 con una señora que vivía justo al lado de esa propiedad, que me dice que ella escuchaba fiestas, escuchaba música, pero nunca se imaginó que viviendo con sus hijos, viviendo con toda su familia, estaba al lado del epicentro de algo tan enorme como lo que ocurrió ayer. Así que en realidad que es un peligro. Desafortunadamente hay personas que irresponsablemente están almacenando, están manteniendo este tipo de juegos pirotécnicos, municiones y otro tipo de artefactos que pueden ser muy explosivos y nocivos para la comunidad. Hay que tomar conciencia, hay que pensar que no solamente están viviendo ellos ahí, pero están viviendo otras personas que son inocentes a la situación y que en el peor de los momentos pueden terminar muy, pero muy mal. Exactamente. Él es Osvaldo Borraes, que amablemente de su tiempo nos explica algo de lo que ha sucedido ahí. Gracias. ¿Dónde te seguimos en redes sociales para estar al pendiente? Primero que todo, muchísimas gracias. Los aprecio y les agradezco mucho su sintonía en Univision 34. Estoy en Instagram, Oborraes, Osvaldo Borraes en Facebook y Osvaldo Borraes en Twitter y también en TikTok. No hago bailes, pero ahí estoy. Ah, ¿cómo que no? Oye, ya imagino Osvaldo Borraes. Oye, Choco, Erasmo subió un TikTok de Don Vicente Fernández. Eso, no entren a Erasmo y la Chocolata en TikTok, no entren. Es sí, peor que la explosión. Sí, sí, no, sí. Ya volvemos con más aquí el hecho de Erasmo y la Chocolata. Ahorita viene el hombre que nos habló de los perros de Lady Gaga. ¿Qué creen? Le robaron su perro. Tenemos los videos y platicamos con él. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolata, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Ay, ay, ay, ay, oye, no pongan eso. No pongan esa canción. Qué mala onda. ¿Cómo que quién dejó salir a los perros? Señoras y señores, ¿ustedes recuerdan que a Lady Gaga le robaron sus perros? Esos perros aparecieron rápido. Esperemos que con esta denuncia aparezca rápido el perrito de Ulises. A ver, ¿estás diciendo que Ulises es un perro? ¿Cómo que el perrito de Ulises? Que aparezca el perro de Ulises. No. Cuando se robaron los perros de Lady Gaga, que ya aparecieron, hablamos con Ulises. Yo creo que ustedes recuerdan. Ah, sí. Él nos dijo cuánto cuesta más o menos un perrito, como esos que son un French Bulldog, ¿no? Un perro Bulldog francés. Francés. Y resulta de que tenemos ya el video, ahorita lo vamos a subir en las redes sociales para ver si ustedes nos ayudan. Llegaron al negocio de Ulises y se ven cómo le roban su perro. Ah. Increíble. Ulises, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están? De aquí de nuevo. Sí, de nuevo. Oye, Ulises, ¿cuánto cuesta más o menos el perro que te robaron? Ese perro lo tengo de venta porque gracias a Dios lo tengo, está de venta nuevo y $6,000. O sea que lo recuperaste. Sí, lo que pasó. ¡Bravo! Fue que, sí. ¿Qué pasó? Sí, lo más lo que pasó que la parte de ya después del video, cuando sale el muchacho, tenía a su novia en el carro ya con la troca encendida, ya lista para salir. Son lo que se subió el muchacho, pues yo traté de abrir la puerta y a sacar a la muchacha, pero no pude, y pues me subí al carro y los perseguí y comenzamos en Pico Rivera, entramos a Downey a Bell Gardens, Bell Gardens a Bell, y por ahí en Bell como que no supo que no me iban a perder, y la muchacha paró la troca, la puerta del pasajero se abrió y aventaron el perro para afuera y lo agarré y seguí otra vez a perseguirlos, nomás que ya allá por como para Maywood estaba corriendo las luces rojas y dije, no, pues ya tengo el perro, ¿para qué voy a cazar un accidente? ¿Me entiendes? Lo más importante era tener el perro. Oye, y también podía haber sido peligroso, en esta ocasión era la novia, ¿qué tal si es un amigo de él que viene armado o algo? También era peligroso. Sí, sí. Mira, lo que a mí me llamó mucho la atención y por eso estuve alerta fue la cosa mal que yo hice fue que llegaron tarde. Estamos hablando después de las 10 de la noche. Y la cosa que él iba a llegar a las 4 de la tarde, nomás dijo que tenía que hacer unas cosas. Y al último, como a las 9, me dijo, ya voy en camino, nomás que va bien, hice unas cosas, voy bien tarde. Nomás que cuando llegaron al estudio, se reversó la troca, el muchacho salió del lado del pasajero. Pero la troca se quedó prendida y con la persona manejando. Cuando el muchacho entró al estudio, estaba ya nervioso el muchacho y me estaba preguntando, me estaba diciendo preguntas, y cuando le iba a contestar, no me estaba poniendo atención. Y es cuando yo me di cuenta que este muchacho ya andaba con otro rollo, ¿me entiendes? Con otra idea. Y veo, a ver, para la gente que no está viendo el video, hay que recordar que estos perritos, ahorita todo el mundo los quiere. Estos perritos, así como se los robaron a Lady Gaga, esa era la idea, son muy caros. Un perro de $6,000, que el niño, bueno, el joven, que parece que tiene algunos 22, 23 años, vez menos, está sentado. Aquí tenemos a nuestro amigo Ulises, como hablando, dando la información del perro. El muchacho tiene al perro abrazado, cargado, como que le está haciendo preguntas, y de repente en el estacionamiento está la novia del muchacho, cuando de repente se para, sale del negocio, se sube a la camioneta, la novia le acelera, para entonces Ulises alcanzó a abrir la puerta, pero no alcanzaste obviamente a jalar a la muchacha, te subes a la van, tú tienes una van, y veo que tu niño, tu hijo, le das la oportunidad de subirse y los dos se van tras esa camioneta, que bueno, ya dijimos en qué terminó, ¿no? Y vi que hasta voló el cubrebocas ahí. Sí, es la cosa que cuando entró, pues tenía la cabeza tapada con un gorro, y después tenía la cara igual tapada con una máscara, y lo único que le pude ver eran los tatuajes, ¿me entiendes? Y pues ni modo que decirle que se quite la máscara, pues porque no, ahorita no. Pero sí, igual, él ya tenía su plan y ya tenía la idea de lo que iba a hacer, gracias a Dios no salió con lo de él y lo pude agarrar el perro. Ulises, para atrás. Wow. El perro cuesta $6,000. ¿Cómo se llama el perrito? No, pues, mira, no le pongo los nombres igual. El dueño, pues cada dueño tiene... Es cierto. El perro. Sí, ya cuando uno agarra el perro, pues ya le pone su nombre, ¿me entiendes? Ya cuando lo registra. Porque igual, lo que pasó allí, que el muchacho me dice, tiene la registración, lo que es el AKC. Le dije, sí, mira, aquí lo tengo. Después me dice, me enseñas una foto del papá y la mamá de esta perra para agarrar una idea más o menos cómo se ve. Y es cuando ves que agarro mi celular y cuando empiezo a ver a mis fotos, a abrir para ver las fotos, es cuando me dice, espera, mi novia, y pum, sale corriendo. Oye, este perro, ya dijimos el precio, tú tienes perros un poquito más caros, pero me imagino que ya aprendiste que no debes dejarle el animal y también no atender a gente tan tarde después de esto. El error que hice, porque ahí en mi negocio es donde atiendo a la gente, por lo menos que tengo cámaras y hay mucha gente, pero sí, muy tarde, el error que tuve es muy tarde. Yo creo que en el futuro a lo mejor voy a pedir que me mande una foto de su licencia o buscar una diferente manera, ¿me entiendes? Porque sí, la gente ahorita ya está muy peligroso esto, ¿me entiendes? Y ya cuando llegó el policía, mira, lo más chistoso de todo, llegó el policía, y le dije, una pregunta, si yo tenía una arma y le disparo las llantas de la troca, lo que va saliendo, ¿está bien? Me dice, no, dice, si haces eso, te metemos al bote. Y le dije, dije, ¿qué tal que si tengo un taser, una pistola así de electricidad, y le tiro así cuando va corriendo? Dice, no, le haces eso y el muchacho te puede demandar a ti y te metemos a la cárcel por usar eso. Oye, brody, yo cuando vi que te... Porque uno le da coraje cuando a alguien le roban sus propiedades, así cueste un dólar. Yo le decía al diablito, ¿por qué no jaló al chofer? ¿No? Porque si hubieras jalado a la muchacha en el afán tú de querer, imagínate, se da un mal golpe y a ti te sale ese perro de 6,000 en $30,000 o sí, más, por decir. Eso fue mi idea, porque yo supe que las puertas, el que iba manejando ya tenía las puertas abiertas, el candado pues ya lo tenía abierto, o mi idea era, el que está manejando lo voy a sacar de allí, ojalá que choque la troca, pues hasta mejor, hasta sale el show más mejor. Pero igual, cuando yo estaba abriendo la puerta, ya se estaba acelerando y pues no, yo de gordo no pude alcanzarlo. Oye, Choco, oye, esa... Sí. Oye, Choco, pero este perro se me hace que está caro, ¿no? Porque ya era un perro usado, o sea, ya lo echaron por allá, como un carro. Ya saliendo del dealer, ya se devalúa. ¿Entonces quiere decir que ya perdió su valor? Sí, no, se ve. Es de segunda mano, ya viene con la caja abierta, o sea, ya open box. Pero bueno, ya se hizo famoso. El perrito ya se hizo famoso. Yo creo que le voy a subir un poquito el precio. Porque ya tiene fama. Oye, para alguien que quiera un French Bulldog, ¿dónde te encuentra, Ulises? Ah, mi apellido, Ríos Kennels, en Instagram. O igual pone mi nombre, Ulises Ríos, y ahí sale todo en mis redes sociales. Pero para los perros, mi apellido, Ríos Kennels. Me estoy en Instagram. Perfecto, ahí lo van a encontrar, lo vamos a poner en nuestras redes sociales. Él es Ulises. Nomás los que vienen a visitarme van a tener que enseñarme el ID antes que entren. Bueno, cuídate mucho, qué bueno que tienes de regreso a tu perrito. Ok, gracias. Gracias, pues. Oye, el video ya está en las redes sociales, ahorita lo van a subir para que vean ustedes todo lo que sucedió en esa oficina y parte de la persecución de Ulises. No solo vende perros, también persíguelos. ¡Ah, bueno! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erano y la Chocolate no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Guanajuato. Tenemos aquí a Luis. Tú, Luis, ¿le vas a hacer el chocolatazo a tu novia, Carmen? ¿Desde hace cuánto tiempo son novios? Hace como 4 meses. Ya 4 meses de novios. ¿Tú la quieres? ¿La amas? Pues, no tanto. Oh, no. A ver, no la amas, pero por lo menos la quieres poquito. Ajá. Ah, ok, bueno. A ver, entonces, Luis, Carmen tiene siendo tu novia como 4 meses apenas, ¿no? ¿Tú le mandas dinero, la ayudas económicamente? No. ¿En ningún momento le has mandado dinero? No, hasta la fecha no. Y para eso no quiero hacer, porque yo a veces sí me insinúa eso. Ah, o sea, no le has mandado, pero ella te lo insinúa como para que le mandes. ¿Qué hace para insinuártelo? Pues que me necesita y todo eso. Ya sabes, las mujeres... No, todas las mujeres, cálmate. Pero a ver, yo te estoy hablando de cómo te insinúa ella para que le mandes dinero. ¿Qué te dice? Oh, porque me dice que tiene gastos y todo eso. Ah, o sea, te habla de sus gastos. ¿Qué más te dice? Pues que necesita, como ella es madre soltera. Ah, ya entiendo, madre soltera, necesita pues dinero porque ella está sola. ¿Y qué pasó con el papá de sus hijos? Creo que la dejó por otra mujer. Wow, y entonces ella tiene que trabajar duro para mantener a sus hijos. Sí. ¿A qué se dedica ella? En una fábrica ahí en Guanajuato de lo que es ensamble de carros. O algo así me dijo. ¿Y quién se encarga de cuidarle a los hijos? Pues la última vez que me dijo, porque dijo que la habían corrido, que estaba en Tijuana y que no podía. Pero la última vez que hablé con ella fue que me dijo que... iba a ir a donde venden mariscos. En Tijuana iba a empezar a trabajar en un restaurante de mariscos. Ajá, sí, pero que pues no tenía quien le cuidara a los niños y que la abuela le había dicho que no podía, que nomás se los iba a ir a... A ver, pero de estar en Guanajuato, ¿esta mujer terminó en Tijuana yendo a trabajar para un lugar de mariscos? ¿Cómo? Sí. ¿Y se fue con los niños? Sí. ¿Y ahí tiene familiares en Tijuana? Supuestamente una tía. A ver, Carmen tiene 30 años, tú tienes 27 años, Luis, o sea que tú eres 3 años menor que ella. ¿Cómo empezó esta relación? Yo anteriormente, como ella es de la misma, así que podemos decir del mismo rancho donde yo soy. Tú estás en Estados Unidos, ella está en Guanajuato. ¿De qué lugar son ustedes dos? Es de la ciudad de Irapuato. De Irapuato. ¿Y por qué le vas a hacer el chocolatazo a Carmen? Porque, pues la verdad, no, como que quiero que se aleje de mí y le quiero aventar luego como para buscar un pretexto. A ver, o sea que tú ya no quieres estar con ella y quieres que el lobo le llame para que la conquiste y tú decirle, bueno, ya tengo una excusa para dejarte. Sí, porque es muy tóxica. Haga de cuenta que cuando yo la conocí, pues no me deja ni a sol ni a sombra, y la última vez que yo la dejé me mandó un video que ahorita lo borré porque sentí feo, donde se estaba tomando unas pastillas. A ver, ¿se estaba tomando unas pastillas y te mandó un video? Sí, que me mandó el video donde decía que su vida ya no tenía sentido y que se quería matar. ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¿Y tú lo ves esto como un chantaje, una amenaza? Ajá, como chantaje y todo eso. Y entonces aprendí porque estoy escuchando al maestro Doggy, y aparte también porque usted sabe que, pues... uno quiere tener pues familia, ¿no? Pero pues ella también se operó y dice que ya no puede tener hijos y pues... Qué bueno que me escuchas, Brody. Aléjate de esa mujer ya, Brody. A ver, cálmate tú, Doggy. Entonces tú quieres tener hijos con ella y ella ya no quiere tener hijos. ¿Cuántos hijos tiene ella? Dos niñas. O sea que te chantajea mucho, dice que se va a quitar la vida, es muy tóxica. Y te mandó un video donde, ¿qué? ¿Se está tomando las pastillas o te dice que se las va a tomar? No, me mandó el video donde se agarró el puño de pastillas y se las tomó. ¡Oh, no! Y de hecho, anteriormente me había mandado una foto donde estaban las pastillas, lo que son allá de México, conocidas como, creo que eran ¿Se llaman mejoralitos, Choco? No, claro que no. No, mejoralitos, ¿Terramicina? No, se me fue. Ah, ya sé cuáles son, Choco. ¿Cuál? Mitrocin. Baboso. ¡Ay! No... ¿cómo se llama esa cosa? ¿Namoprofeno? No, ya sé, ahora sí, Choco, ¿cómo se llaman? Ok, pero no estés jugando porque te voy a dar. Se llaman pastillas de mípalo. Te dije. ¡Ay! Esas, mire. A ver, ¿sabes o no sabes, Luis, qué pastilla se tomó? Naproxeno se llamaban esas pastillas. ¿Será ibuprofeno o naproxeno o algo así, no? Ajá, eso. Y se tomó la de ese. Oye, Choco, entonces ya no hay que llamarle. ¿Por qué no? Pues seguramente ya está muerta, ¿no? Doggy. Ahí está el maestro. No, maestro, deje de eso. Ya después de rato me mandó el video y yo le estaba marque, y de rato yo le dije, pues pensé que ya estabas muerta. Oh, no. Oye, qué bárbaro. Pero es que lo hizo bien, Choco. ¿Y qué más pasó? De hecho, le llamé y me contestó su hija y me dice, llevamos a mi mamá bien mal al hospital, y de rato que me marca. O sea, ¿que la niña también le entra al juego o cómo? Sí, pues su niña ya está grande. ¿Cuál es la edad de la niña? Serán como unos, 9, 10 añitos. Oye, Brody, o sea que te dijo, mi mamá está muy mal, la llevaron al hospital y al poco rato ya te llamó la muerta. La muerta, sí. La muerta, no mames. Oye, pero aparte de todo esto, es tu novia desde hace 4 meses, es muy tóxica, ha pasado todo esto, pero tú nunca la has visto en persona. La había visto anteriormente, cuando estaba ahí en México, sí la miraba y todo eso. Ella es una mujer que está bonita, se ve bien, tiene bonito cuerpo, bonita cara. Sinceramente, sí. O sea, que nunca has convivido con ella como novios. No. Porque ella estaba casada, ya van como... ¿qué serán? Dos matrimonios que se ha dejado. Ah, o sea, cuando tú la viste estaba casada y ya lleva como 2 divorcios, 2 matrimonios. Oye, Choco, qué bueno que se alejaron esos 2 hombres de esta mujer. ¿Está loca? No, está loca, maestro. Pero está más loco el que ande con ella, Brody. Y por eso yo la quiero deshacer. O sea, yo no quiero nada con ella porque tengo, pues, tiempo de... unos 5 meses. Ah, ya tienen 5 meses. ¿Y para qué ocupas el chocolatazo? Pues termínala ya, Brody. Es que la dejo y no sé cómo chingado le hace para seguirme marcando. Y la bloqueo y me marcan de números desconocidos y le contesto. A ver, pero digamos que en el chocolatazo ahorita cae con el lobo o le manda chocolates a otro, tiene a otro, y tú vas a estar ahí, va a decir, ah, perdón, mi amor, bla, bla, bla, bla. Igual va a terminar pidiéndote perdón y estando sobre ti. No, yo no quiero regresar con ella. Muy bien, Brody, pero ya aléjate de ella. Maestro, y aparte, Le voy a decir una cosa. Aquí me estoy conociendo con alguien más. Aquí en Estados Unidos. ¿Esos son tus alumnos, Doggy? A ver, Brody, pero yo les he enseñado que tienen que dejar a una mujer para poder andar con otra. Ya deja la tóxica, porque es tan tóxica que es capaz de agarrarte un coyote y te cae ahí, Brody, donde estés. Y lo malo que le quiero es, pues, sacarle así las cositas ya para que me deje estar chingando, porque la neta, y le marca a todo mundo, a mi familia, pues. Oh, no. Oh, my God, ¿le marca a tu familia para qué? Pues nomás para investigar qué hago yo. Wow, qué peligroso. Pues vamos a llamarle, ¿no? Que no agarre el número de nosotros, Choco, porque también nos va a estar llamando. Oye, ¿qué onda con aquel? Déjeme decirle que hasta la bloqueé de todo a todo, para ver qué, de todo. Bueno, se va a marcar. ¿Dónde vives tú, Luis? Vivo en Florida. Bueno, no haga ruido. A ver, ahí se está marcando. Bueno. Bueno, con Carmen, por favor. ¿Quién soy yo? Hola, Carmen. Mira, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción. Le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón. Alguien especial que tú tengas, es totalmente gratis. Sería un bonito detalle de tu parte, pues, hacerle llegar estos chocolates a alguien especial que tú tengas. ¿Tú tienes a alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos? Sí, pero no está. ¿Sí, pero no está o sí, pero no se los merece? No, sí, pero no está aquí. Este chocolatazo continúa. ¿Ya escucharon su voz tierna? Pues ¡sorpresa! Se viene el momento de conocer a la tóxica en la próxima parte. ¿Acaso me preguntaron el nombre de la persona, no lo sé? Por favor, deja de estar molestando a mi familia, deja de estarle marcando a mamá, porque incluso hasta hoy le marcaste. Y no llores, la neta, porque tus lágrimas siempre... Eso es como chantaje para mí, pero tú sabes que nunca me he tragado eso. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erasno y la Chocolata. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasno y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Hoy es miércoles de hembras contra machos. Primo, además de dinero, ¿qué le pedirías al genio de la lámpara? ¿Qué le pedirías? Son 5 segundos, ya perdieron 5 segundos, no contestó. ¡Arrabajo los hombres! Aquí en el show más chido por las tardes, Erasmo y la bonita y ratera Chocolata. Así, eso les pasa. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, vámonos con hembras contra machos. Erasmo presenta a los participantes. Carolina nació en la Ciudad de México. ¡Nació en la Ciudad de México! Nadie le dijo que se fuera de su casa. Nadie le dijo lo que tenía que hacer. Se fue un día cuando estaba amaneciendo y nunca lo volvieron a ver. ¡Chilango! ¿Alejandra Guzmán, bueno, eres tú? Sí, eras, ¿no? Ya estás cantando como Alejandra Guzmán. ¡Es Alejandra Guzmán! ¡Es Alejandra Guzmán! ¿Tienes ganas de llorar? ¡Ey, güera! ¿Quién más, Brody? ¡Tenemos por el lado de los machos! Yo soy de San Luis Potosí. ¡Arriba los machos! ¡Arriba los machos! ¡Río San Miguelito! ¡Entrando a la Ciudad de México en caballo! ¡Como llegó mi general Pancho Villa y Zapata! ¡En caballo! ¡Dios corazón solito! ¡Van a perder otra vez! Yo soy de San Luis. Muy bien, bueno, tengo que aceptar que ya van un par de semanas que nos han ganado. ¿Tres? Y gente con trampa. Y dije dos. Pero son tres. Aquí es lo que yo diga. ¿Cuántas son? Dos. Son dos. Muy bien, así me gusta. Carolina, ¿cómo estás, amiga? ¿Lista para ganarle a estos naquitos? Lista para ganarles y dile que no, nunca te vas a traer ante los hombres. Oye, se le está cortando la llamada y es la naquita que agarre un teléfono bueno. Cinco Tú puntos. Cállate, Doggy. Tómala. 5 puntos para los machos por ella tener una mala conexión. No, eso no está en la regla. A ver, Carolina, no te escucho muy bien. A ver, Moctezuma, ¿cómo estás? Ay, pelados, queridos hermanos, diles, para ganar. Diles, Choco, que son unos lacayos a tu lado. Tú eres lacayos, la reina de ahí. Así me gusta. ¿De oye, qué, de qué oye, generación a, estamos hablando? A, como oigo la voz de Carolina Choco, hay que apresurarnos a hacer el segmento. No vaya a ser que se nos quede a medio juego. ¿Por qué no nos platica cómo era doña Sarita? La de chocolate, abuelita. Para la edad que se escucha que tiene, para la edad que se escucha que tiene, oiga, ¿cómo fue que nació Chabelo? Calma. Muy bien, la primera pregunta es para ti, Carolina. En este Hembras contra Machos necesitamos ganar ya. La pregunta claro es... Claro que sí. La pregunta es, Carolina, ¿qué necesita una novia para casarse? Primero que nada, el novio. Ella dijo el novio. Vamos con Moctezuma. Pero dijo primero que nada Moctezuma, son... Moctezuma, ¿qué es lo que necesita una novia para casarse? El vestido. El vestido. Vamos, Doggy, a las respuestas. Muy bien, esto es Hembras contra Macho. Recuerden, Choco pregunta. Ellos tienen que contestar algo en menos de 5 segundos. Solamente una respuesta. Él dijo vestido, ella dijo novio. Los dos están arriba, Choco. En quinto lugar está estar enamorada. Eso se necesita, no es cierto. Es una mentira, se casan por dinero. 4, dinero. Ahí está, necesitan dinero. Tercero, el anillo. Me da miedo casarme a mí. En segundo lugar, Choco, con 34 puntos, lo que dijo ella, el novio. Y en primer lugar, con 40 puntos, lo que dijo él, el vestido, señoras y señores. ¡Eso! ¡Vamos ganando otra vez! ¡Vamos! Muy bien, bueno, es la primera pregunta, 40 a 34. La siguiente pregunta, Carolina, en 5 segundos, dime, ¿qué haces cuando vas a la playa? Me asoleo. Se asolea, claro, eso va uno a asolearse a la playa, ¿no? A ver, ajá. Moctezuma, aunque tú te has de asolear, Moctezuma, cuando corres después de robarte algo, ¿no? Esa Choco nomás tratándonos de rateros. A ver, Moctezuma, ¿a qué vas a la playa? Te bronceas primero. Echa aceite. Él dice a broncearse y ella dijo... Asolearse. Asolearse. ¿Doggy? Oye, Choco, en quinto lugar está a emborracharse. Hay gente que va a la playa a emborracharse. Especialmente la Ciudad de México, Acapulco, ¿no? ¡Ey! El Chavo nos enseñó a irnos para allá. En cuarto, hacer castillos de arena. 3, relajarse. 2, a nadar. Y en primer lugar, Choco, aunque no lo creas, mira. Está lo que dice ella, asolearse. Diagonal, broncearse. O sea, los dos agarraron la primera respuesta por primera vez en la historia de este juego. 38 puntos para los dos, señoras y señores. Seguimos ganando los machos. ¡Eso! ¡Qué ridículo te oye! ¿Hubo un empate? No, ¿cuál empate? O sea, hubo un empate 38-38 ahí. O sea, de eso estoy hablando, Garbanzo. Tú cállate. No, no vengas a transear. Tú cállate, a mí no me vas a transear. Vamos a ganar, Choco. Vamos a ganar. Oye, la señora que le tiembla la voz como si me fuera a dejar una herencia, ¿por qué? ¿Por qué está ahí diciendo que...? Concentrado con una foto del maestro poniéndole mucho incienso. A ver, ya, dejen de poner incienso al lado. Oiga, ¿cómo era doña Victoria Rufo cuando anunciaba el pan bimbo? Oiga, señora, cuando se hizo el comercial de chocolate, abuelita, ¿cuánto le pagaron? ¡Ay! Pregúntale a tu abuelita. ¡Oh! ¡Aguante, primo! Güey, mi abuela ya está muerta. Oh. Si ya no se compone ni con un cristo de oro. La otra pregunta, venga, rápido. Oye, Carolina, un hombre de mujer igual al de una... ¿Qué? ¿Nombre? Un hombre de una mujer igual al de una flor, ¿cuál sería? Margarita. Margarita. Moctezuma, el nombre de una mujer igual de una flor es... Rosa. Ahí está, Choco. A ver, Doggy. Como tenemos poco tiempo, déjame decirte que en segundo lugar está lo que dijo ella, la Margarita, con 32 puntos. Lo que dijo aquí Doña Chanclas. En primer lugar, Choco, lo que dijo el Brody. En primer lugar, 35 puntos, la Rosa, señoras y señores. ¡Eso! Choco, ahí hay mafia. ¿Cuál es el marcador hasta ahorita? Queridos hermanos, estamos conectados. El marcador en este momento, los increíbles machos, 113 puntos. Las hembras 104. 104 a 113, no estamos mal. Venga, la última pregunta, Erasno. Vamos a ganar. No la vayas a regar en esta tú, Montezuma, porque acuérdate. En 5 segundos, Carolina, ¿qué haces si tu bebita está muy si tu bebida está muy caliente? Le pongo un hielito. Así tiene que estar, Choco, le pongo un hielito. Sí, hombre, a ver, dale. Montezuma, ¿qué haces si tu bebida está muy caliente? La cambia por otra más fría. ¡La cambia por otra más fría! Hoy nomás, tenía que al último venir a cajetearla, bro. ¿Cuántos puntos necesitamos, Garbanzo? 10. 10, a ver, Doggy. Ay, Dios mío. Bueno, en quinto lugar, parecemos el Cruz Azul, Brody. En quinto lugar dice, si está muy caliente la bebida, ¿qué hago? Pues dice, no me la tomo. En cuarto está, la tiro. En tercero, con 29 puntos, dice, la soplo. En segundo lugar, con 33 puntos está, dice, la dejo enfriar. Y en primer lugar, señoras y señores, dice, le pongo hielo. No dice, le pongo hielito. Ganamos los machos, señoras y señores. Los machos acabamos de ganar esta hermosa competencia. ¡Machos! Espérate, a ver. ¿Qué vas a hacer, Choco? ¿Por qué tienes tu libretita afuera? Señores, calmados. Quita la fanfarria, quita... O te corro. Aquí dice, le pongo hielo. Ella dice, es una manera de decir cute, le pongo hielito. Hielo, hielito, ¿ok? Ahí está, esa es la respuesta. Ganamos, digan lo que digan, quiero esa fanfarria ya. Oye, No, espérame. Ganamos tres rounds. No la voy a poner. No la pongas, ganamos tres rounds. Si hubiera sido los machos que hubiera dicho este vato, le pongo hielito, hubieras dicho, ahí no está así. Erasmo, Doggy. ¿Cuál Erasmo? Yo no soy Erasmo. Déjala, está yo grande. Yo no soy Erasmo, yo soy Erasno, señora. Ya ves, por eso perdí otra vez. Como más, sea, ganó. Quédense con su maldito juego. Ok, pon la fanfarria, ganamos las hembras. ¡Qué raterismo, no más! ¡Qué raterismo! Ganaron las mujeres. Protesto. Qué padre se escucha la fanfarria. Muy bien, Carolina, ¿qué le quieres mandar? Saludos, te acabas de ganar la gorra de el show más escuchado de la historia en español. Qué padre, adelante. Choco, ¿sabes qué quiero? Que me inviten a la noche que hacen en Las Vegas. Noche de locura. Regalo. Si acaso el diablito ahí para que estén de la edad. Es Choco, yo la invito también. Para la edad que tiene, creo que sería la última noche que viva la señora. ¡Qué bárbaro! Doggy, ya tú no pasará nietos y está llorando todavía. ¡Qué bárbaro eres! Bueno, Caro, por lo pronto tienes tu gorra de Erasmo y la Chocolata. Y también, Montezuma, ¿tú qué quieres, Montezuma? ¿Quién el saludo? A ver. Pues... un saludo para mi hijo Cesarín, para mi hermano el Memo que está enamorado del Tatiano, y para mi esposa Margarita, acá de Grand Rapids, Michigan. Para la voz que tienes, no creo que Cesarín sea tu hijo. Choco. ¿En qué estación nos escuchas en el norte de Carolina? No, estamos en Michigan. Dime que no sea tan ridículo el Doggy. Sí. ¿En qué radio nos escuchas en Michigan, Montezuma? Acá no, en el iHeart Radio. O en iHeartRadio, muy bien, a ver. Oiga, señora Carolina, ya cállese que está hablando el otro. Doggy, tú pobre. Pero me caes gordo. Carolina, gracias por ir. No cuelgues, Caro, para que tomen tus datos. ¿Tú de dónde nos escuchas, Caro? En Los Ángeles. Qué padre, pues muy bien, ahí está. Le mando un saludo, Carolina, puro cotorreo. Le mando un besote, ya sabe dónde, para que se prenda. Le mando un besote, ya sabe dónde, para que se prenda. Que no, pobre Doggy. La voy a dejar, pero mire, empapada. Ya volvemos. Regresamos con... viene la parodia de Erasmo y viene el Doggy, y viene mucho más. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast más... chido, Erasmo y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido, este es mi Chocolata, este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día. Y el maestro Doggy que te da consejos de la vida. Es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erasmo y la Chocolata. El show más chido, este es el podcast más chido, es Erasmo y Chocolata. Es el podcast más chido, es Erasmo y Chocolata. Millones de descargas. ¡Bra! El show más chido. Este será de la Chocolata, señores. ¿Qué tenemos para mañana, Choco? Bueno, a ver, rapidito. Mañana queremos que sean parte del programa y sabemos que contamos con ustedes. Nos pueden marcar al 1-888-874-2656. ¿De qué vamos a hablar mañana? Bueno, recuerden que vamos a hablar del perdón a los papás y queremos que nos platiquen qué le perdonaron a sus padres, a tu mamá, a tu mamá. A tu mamá, a tu papá, ¿qué hicieron? Que les dijiste un día, mamá, te perdono por esto, papá, te perdono por esto. Siempre es como que el hijo le pide perdón a los padres, pero ¿alguna vez ustedes han tenido que perdonar a sus padres? También vamos a hablar. Mucha gente ha tenido accidentes porque se queda dormida mientras maneja. Vamos, queremos que nos platiquen si a ti te ha pasado que manejando te dormiste y te accidentaste. De eso vamos a hablar también para que nos marquen ahorita y nos desde ahorita pues tener su información para llamarles. También vamos a hablar con el doctor Jesús Martínez. Él es experto obviamente en el cerebro y bueno, él nos va a hablar sobre si es bueno tener la famosa siesta de 10 minutos en el trabajo. Oye, muchos dicen que sí, pero yo si me duermo 10 minutos en el trabajo, Choco, ya amanezco o despierto muy tonto. Uy, imagínate el garbanzo. Así que ustedes van a escuchar esto mañana, no se lo vayan a perder aquí en el show de Erasno y la Chocolata. Vamos, ¿qué tenemos, Erasno? Vamos con unas parodias, vamos al público, señores. Escuchando el show de Erasno y Chocolata me divierte ni la risa nunca para con parodias, chistes, el chocolate. Soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasno y la Chocolata lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo. A mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Ahí tenemos en la línea, en este momento, aquí tenemos a Luigi. Luigi, ¿qué parodia quieres, Luigi? ¡Oh, Mario! Primo, primo, primo, primo, ¿cómo estamos? Bien, machín, ¿tú cómo estás? Akira dándole con todo aquí en el jale. No manches, sí. Es que bueno, ¿de dónde eres? De la mera capirucha, ya sabes. ¡No, hombre! ¿Cómo? ¡Nah, te vas! ¡No manches! Oye, ¿A poco se me notó? No. ¿De qué parte de la ciudad, primo? De ahí, del Toreo de Cuatro Caminos. Ah, qué chido, me acuerdo de la lucha libre, ¿te acuerdas de ahí? Sí, pero pues en paz descanse, ya no existe. Lo quitó Carlos Salinas de Gortari y pusieron ahora un centro comercial. Chan, a mí no me duele que Carlos Salinas de Gortari haya robado en México, que nos haya dejado así con una deuda. Lo que más me duele es que quitó el Toro de Cuatro Caminos. ¡Que quitó la lucha libre! ¡No más! Exacto. Bueno, a ver, ¿qué parodia va a pedir Luigi? Alguien que se llama Luigi, que es Ciudad de México, yo no le creo que se llame Luigi. Luigi Buffon. No, lo que pasa es que me llamo Luis, pero como había muchos Luises en la compañía, tú sabes que es un hombre muy bello y muy exquisito, ¿va? Entonces, pues, o sea, a ver, aquí tenemos a Luis, que es gay. ¿A ti te gusta Luis, Luigi? No, ¿qué pasó? Nada de eso. Todo mi respeto para mi tocayo. Ya se su. Bueno, en viernes después de las 12 de la noche ya es otro tema, pero por ahorita digamos que no. Bueno. Eso sí es cierto, ya con un trago, ¿verdad? Vámonos pues, Luigi. ¿Qué parodia quieres, Luigi? Mira, antes que todo, disculpa, deja aprovecho mis 5 minutos de fama, ¿va? Quiero mandarle un saludo a mi compadre, se llama Rafael, es de Michoacán, pero ya aquí en el gabacho el güey dice que se llama Alfred. Alfredo. Bueno, ¿cómo ven? Nada más. Pero ¿con qué cara? Si te llamas Luis y te dices Luigi también. O sea. Hey, por eso es que mi compadre y yo somos el uno para el otro. ¡Wow! ¡Oh! Con uno y con otro, tararara. Tú y yo somos uno mismo. Así es, bueno, y pues ya aprovechando Erasmo, pues una parodia entre el pelotero y el Tuca, ya que los Tigres son un equipo chico, que el pelotero le diga que le va. Calmado, brody, calmado. ¿A quién le vas? No, pues ¿qué pasó? Tan tararán, tararán, tararán, tan América, Águilas. Güey, ¿quién los aguanta a estos rateros? A ver, tú no le bajas de que tienen el cuello prieto y el codo prieto, pero les dicen rateros y ya llora. Y se enoja. Chocolatita, ¿no te mordiste la lengua llamándome ratero? Tú que nos robas en hembras contra machos todos los miércoles. ¡Oh! ¡Viene con Luigi, todo este! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Eso! Luigi. ¡Aguante, prima! Ay, aguante, prima. O sea, ni siquiera te vas. Ya vete a la combi a robar. Súbale, súbale, metrotorio. Hay lugares, súbale, súbale. Súbale, súbale, que todavía hay lugares. ¿Qué pasó, bizcochín? Primo, pues ahí va la parodia del Tuca con el famoso pelotero chico. Oye, le va a decir que soy un equipo chico, entonces voy a ser unos buenos jugadores, chico. Antes de la parodia y del buen cubano que acaba de ser Luigi, vi que hay una nota donde Obrador dice que hay alguien que quiere que hacerse ciudadano mexicano, nacionalizarse para jugar con México. Ah, sí. Oye, pues debe ser muy güey, porque en México en el béisbol juega cualquiera, no es como en el fútbol, ahí juega cualquier equipo. ¿De verdad? A ver, ¿cómo? Ah, caray. Sí, o sea, tú tienes tu equipo. Haces cuenta que el América, ajá, si es campeón de la liga, representa a México en el Mundial. Ok. El que es campeón representa a México en el Mundial. O sea, si es los Venados, los Diablos, quien sea, ellos representan a México en la Serie Mundial, en la Serie del Caribe. Ah, mira. Ok. Oye, chico, tú, Doggy, quiero que te calles la boca, porque yo lo único que quiero es ser mexicano, porque yo lo único que quiero es decir que yo soy mexicano. Bueno, pues ahí estamos tú, Luigi. Órale, gracias. Que se lo pasen bien. Y dile a toda la banda chilanga que nos oiga allá en la Ciudad de México el sábado y el domingo, allí en la mejor, hijo. No, la neta no me lo vas a creer, pero ya lo dice. En todos mis grupos de WhatsApp ya están todos advertidos. Qué chido. ¿Y qué dicen? No manches, güey. Está mejor el Panda Show. Nada, no hay competencia. Estás arrasando con todos. Eso. Ay, ni les digan, porque de por sí quieren aumento y ahorita van a decir, ¿ves? A ti lo que te duele es el aumento. A mí lo que me duele es que tú, Doggy, te metas en todo lo que hablamos. A ti lo que te duele es que el gallo ya no te peló. Lo que te duele es que el gallo no te peló. Ay, Garbanzo, pobre Garbanzo. Tú vas a morir pensando que hay un gallo de Oaxaca que nunca ha existido. No lo dudes. Y la gente también. No lo niegues. El Garbanzo crea cosas. Chocolate dijo que me traían a Cruzito y la gente es bien mensa. Dice, oye, que te llevaron a Cruzito ahí. No seas mentiroso, brody. Aquí te vienen a enjaretar a Cruzito. No, ahí le dejan su loncherita. La gente se cree todo lo que dice el Garbanzo, que hasta se creen que le va a los Pumas. ¿Qué te pasa si sí le voy a Pumas? Que siguen aquí, yo ya no voy a hablar. Estos. Vámonos, pues. Vámonos con el pelotero chico contra el Tuca. Pelotero represent Cuba. Ha llegado el azul y chocolate. Pelotero represent Cuba. Para embarazar. Pelotero represent Cuba. Ha llegado el azul y chocolate. Pelotero represent Cuba. Para embarazar. ¿Qué te dirá? Te quiero. Hola, chicos, les saludo al pelotero. Nomás quiero decirle que yo soy, para la gente que no me conoce, yo soy el pelotero que ha dejado la isla trap. ¿Qué, güey? Que ha dejado la isla trap. ¿Qué es eso? A ver, chico, te lo voy a decir a ti despacito. Soy el pelotero. A la gente que juega fútbol profesional le dicen pelotero en Cuba. Número dos, punto. El que dejó la isla atrás. A ver, güey. El que dejó. Ahí entendí, pero isla atrás, ¿qué es eso, güey? Isla, chico, la isla. La isla. Hilo. La isla, chico. Hilo. A la esposa del hilo. Oye, ¿tú me puedes traducir qué estoy diciendo? Isla. Ah, sí, lo que quiere decir el pelotero Erazo es que la isla quiere decir como que ve lo que ves. La isla. Ve, oye, yo no soy chino. Oh. Para andar diciendo isla. Isla. No. A ver, la isla, chico. ¡A la isla! El pelotero en Cuba es un güey que juega béisbol profesional. Y dejaste la isla. ¿Pero qué es eso detrás, güey? Chico, soy el pelotero. A los profesionales pelotero en Cuba, los que juegan béisbol le dicen pelotero. Dejé la isla atrás. ¡Atrás, güey! No sabía de... Chico, yo soy el pelotero. Dejé la isla atrás. Oye, ¿cómo dijiste que un día te decían que qué, la metralleta? Claro que sí, chico. Eso pasó un día, llegué con mi mamá y yo le dije, oye, mamá, fíjate que en la escuela me dicen la metralleta. Y mi mami me dijo, ¿quién? Y yo le dije, este que está aquí atrás. Un día llamó un hombre y dijo, oye, ¿tu papá toca la batería? Le dije, sí. Dijo, pásame tu pop. Pásame tu pop. Ya, pues, güey, ¿qué quieres, pelotero? Yo sé, chico, que anda un hombre que le llaman el Tuca Ferretti. Ese chico me está copiando lo que yo quiero hacer. ¿Cómo que te está copiando? ¿Cómo que te va a copiar? Yo dejé la isla atrás para venir a embarazar a las mujeres mexicanas para que tengan hijos beisbolistas para que jueguen en la Grande Liga. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Que ahora hay un chico que está diciendo que él es brasilero y que quiere embarazar a las mujeres mexicanas para que tengan futbolistas. Dice que, ¿cómo es posible que México nunca ganó una Copa del Mundo en el fútbol? Porque ellos ya fueron campeones del mundo muchas veces, los brasileros. Nosotros, los cubanos y los brasileros. Lo más vergonzoso es que México, ¿por qué está haciendo? Pero no te enojes tampoco, pelotero, tranquilo. México me da tanta vergüenza con decirte que tuvieron que traer de Perú a Laura en América, que no tiene presentadoras aquí, chicos, que... Talina Fernández ya no aguantaba. Talina Fernández, la dama de buen vestir. Nosotros la escuchábamos en Cuba, la víamos. Allá la víamos, chico. Eres un imbécil. Allá la víamos, Talina Fernández. Y nosotros teníamos a Cristina, para atrás ni para coger impulso. Para atrás ni para coger impulso, Cristina. La isla pequeñita, así, chico, la isla. Así de Cuba. La isla de Cuba, para que se dé una idea, Michoacán está más grande que Cuba. Sí, pero tenemos a Carmen Salinas. Es lo que te digo, es lo que te estoy diciendo. Si tú me comparas a Carmen Salinas con la señorita Cristina... Para atrás ni para coger impulso. Quiero mandar un saludo a Marco. Así que, chico. ¿Quién es Marco? Era, wey, el esposo de Cristina, ¿no? El esposo. Erano, tú no sabes nada, chico. Tú necesitas viajar a ver televisión. Saludo a Marco. Oye, fíjate, hoy te cumple un año. Quiero decirlo, pero Marquito. Pero tú estuviste con mucho. Cristina también. Yo estuve en Cristina un tiempo. Cristina fue la que me ayudó a venir a México. Porque Cristina estuvo en su programa y yo me hacía llamar el Love. ¿El Love? Sí, chico, es que tú sabes que estos programas te pagan a ti para que tú seas alguien ahí. No digas eso. ¿Cómo que les pagan? No digas eso. Claro que sí, chico. Tú mira todos esos casos cerrados, todos esos programas. Son gente que traen ahí, que les pagan. A mí me pagaron. Me acuerdo que Cristina me pagó. Dijo, chico, fíjate que funcionó el programa. Me gustaría que fueras otra vez. Y ahí voy yo. ¿Se acuerdan del programa que funcionó mucho? Que eso es el Love. El Love. Y bueno, al punto que voy, que el Tuca Ferretti me dijeron que lo iban a tener aquí hoy porque quiero hablar con él frente a frente con ese hombre brasilero para que no me esté robando la idea. Porque así va a pasar al rato que van a traer un venezolano para que le diga al presidente de aquí cómo ser igual que Venezuela. No, güey, no empieces, güey. No. Yo creo que eso ya pasó. No empieces a hablar de política. Si tú no naciste en la isla, no sabes lo que es hablar de política. Quiero hablar con mi papá. Mira, yo hablo con mi papá. Aquí traigo la ouija, mira. Esta es la ouija. ¿Y quién es tu papá? Mi papá es Fidel. ¡No! ¡Tu papá es Fidel Castro! ¿Él es tu jefe? Ya lo he dicho muchas veces, no te hagas. ¿Para qué tú preguntas si ya te he dicho? ¿Para qué tú preguntas si ya te he dicho? A ver. Ahí está. Oye, ¿las velas negras para qué son? Cállate, chico, que viene la Santa Muerte. Papi, Papi, ¿estás ahí? Hola, hijo. Te saludo desde el cielo. Quiero mandar un saludo a todos los cubanos. Estoy muy molesto contigo porque te saliste de la isla. Papi, pero yo me salí porque quiero ser famoso a Cuba. Mucha gente no conocía a Cuba, papi. No te enojes conmigo, por favor. No, yo estoy muy enojado contigo. Dijiste que nomás ibas a salir un tiempo y regresabas. Me enamoré de México, papi, la verdad. Ya más dejé quieto la ouija ya de aquí. ¿Quién llegó? Quiero decirles que, perdón por la tardanza. Le saluda el Tuca, tú eres el tal pelotero. Hola, usted es el hombre ese, el hombre que trae estos hombres. ¿Cómo le dicen aquí en México esto para cuando un hombre no tiene una pata, hay un pie? Muletas. Las muletas. Yo te vi en un partido de fútbol y tú eras el que te tiró la muleta. Vuelvo a repetir a todos, le saluda el Tuca, quiero preguntarte. ¿Para qué me invitaron aquí? Tienen esa música como si fuéramos a hacer el amor, carajo. Oye, chico, dile tú. No, Tuca, es que el pelotero está enojado contigo porque dice que tú quieres embarazar a las mexicanas para ser jugadores brasileños, para poder ganar una Copa del Mundo. Y este muchacho lo que está diciendo aquí es de que está enojado contigo por robarle la idea. A ver, primero que todo quiero decirles a ustedes que Erasmo y la Chocolata me dijeron Tuca. Con esa gran pata que tú tenías, con esa pegada que tú tenías en el fútbol, ¿por qué no haces jugadores? No fue idea mía. Y estamos que vamos a ir mita y mita. O sea, chicos, que ustedes le están dando la idea a este hombre. La idea que yo traje este programa, ustedes la están dando para que este hombre se haga famoso. Oye, espérate, no te calientes. A ver, no, eso no es bueno de enojarse. Sí, no. No es bueno de enojarse, de exaltarse. Es lo que yo le digo, chico. Es que uno se exalta, chico, porque aquí no están queriendo echar a pelear. Exactamente. Entonces no hay que enojarnos porque estamos ante gente que tiene la cabeza muy, muy, muy tierna. Entonces hay que no caer en la tentación. Eso me gusta. Oye, Tuca. Tuca. Ricardo para ti. Ricardo Ferretti. Oh. Bueno, Ricardo Ferretti, disculpa. Tienes razón, no hay que saltarse, pero oye, pero sigo, que te ven, que está diciendo aquel que te va a sentir hijo también, igual que tú, que te está robando la idea. Y uno se enoja, pues uno. Sí, pero uno hay que tener la calma, uno hay que tener esa sensatez de decir hay que calmarnos, porque si eso de que te traigan aquí se calienta, mano. Que te traigan aquí, que digan, no, pues aquellas personas te están copiando tú, que te 50% y eso ya me está calentando a la madre, carajo. ¿Por qué me trajeron aquí? Tenían que yo peleara con este hombre. Toma mis muletas. Yo te la detengo, Tuca. Tú dile con todo, Tuca, venga. Y tú cállate la boca también, carajo. Cállate. Te dije que no te enojaras, aquí no hay que enojarse nadie, hay que hacer todo bien. No, este güey fue el de la idea. Yo lo traje, pero para que... El de los labios de... Yo lo traje, pero para que arreglen sus diferencias, no para que... Oye, tú, güey, si tú y yo nos juntamos, hacemos un laboratorio para los dos, y así hacemos niños, juntamos el semen y sacamos un niño que sea beisbolista, futbolista, chico. Híbrido. ¡Ve a mezclar el semen con tu madre! Oh. ¡Con tu madre, carajo! ¡Ya me voy! No. Oye, Tuca, no. No te vayas. Oye, Chuco, ni para atrás ni para coger impulso, Tuca. No te enojes. Ese hombre, oye, chico, lo hicieron enojar a ustedes. No le digas que le rayaron el Ferrari. ¡Ya no tengo el Ferrari! Oh. ¡Me lo robaron aquí afuera! ¡Ya volvemos, señores! ¡Eh! ¡No importa en qué forma y dónde! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. ¡Quiero unos tacos! ¡Póngale todo! ¡Cilantro y cebolla! ¡Salsa de la que pica! ¡Verde y roja! ¡Chiles toreados! ¡Nos vamos a comer! ¡Aquí estamos todos! ¡Lo vamos a hacer! ¡Uh! ¡Y! ¡Ah! chupa limón. Ajá, chupa limón. Ahora pues, Chilango, ¿cómo andas, Chilango? ¡Primo! Primo, primo, ¿qué parodia vas a querer? ¿Qué parodia te vamos a dar el día de hoy? Ponme una del Guachusei que llega al South Centro y los homies se la hacen de jamón porque les trajo el coronavirus. El Guachusei. Oye, oye, siempre que está un taquero, siempre el taquero está regañando a alguien, ¿no? Oye, siempre. Así, el taquero está así echándole así de... El taquero así de... Híjole, pícame más zanahoria, hijo. Dale, pues ahí... A ver, oye, ándale, muévete, vieja. Atiende al muchacho. ¡Cóbrale! ¡Cóbrale al chilango! ¡Cóbrale, hijo! Oye, primo, y... Chilano, no chilango. ¡Ah, chilano! Pensé que eras chilango, pues. Ya, chilango. ¿Y qué quiere decir chilano, primo? Que tiene... Es que así llamaba mi abuelo, Prisciliano. Ah, Prisciliano, y le decían chilano. ¿Y tú también te llamas Prisciliano? No, mi carnal, pero así nos dicen a todos. Oh, los chilanos, ustedes son. Simón. Qué chido, güey. Oye, primo, pues, ¿qué parodia vas a querer entonces? ¿Un cholo en el centro de Los Ángeles o qué? Sí, haciéndose la de jamón al Guachusei porque les trajo el coronavirus. Ah, no se pasa de la... Ahí está pasando. Oye, haz esta pregunta. Haz esta pregunta, Luis, en las redes sociales. ¿Ustedes conocen a alguien que es cholo que no está en California? Porque el diablito dice que los cholos... Que los cholos nomás son de Los Ángeles. No. Es lo que digo. Sí. Los cholos están en todos lados, diablito. No, diablito, no sabes nada. ¿De dónde llamas tú, chilano? Desde Seattle, Washington. Ya, también ahí hay cholos así, ¿verdad? Sí, somos. Nosotros sí somos. No. Nomás están en Los Ángeles. Nada más aquí en LA. Oh, nomás de en LA. ¿Entonces los de otros lados qué son? ¿Copias? ¿Piratas o qué? Simón, ese. ¡Quiero unos tacos! Ahí va, pues. La parodia, entonces, están los homies y tienen problemas con quién, con Guachusei. ¿Por qué? Porque les trajo el coronavirus. Ah, pues. You brought the coronavirus. Yo soy chino de... A ver, te voy a decir una cosa. Yo soy chino de China, pero China no es como nomás una casa. No seas menso, cholito de 4 pesos. Ahí va, pues. Es que estaba practicando, maestro, primero. Por si tengo que practicar, no creen que nomás es así. Vamos a poner música china. Corre aquí, música china. Música china. En una tarde, Guachusei caminaba en el centro de Los Ángeles. Osvaldo Borrás, ¿dónde está? Saludos. Estoy aquí en el centro de Los Ángeles tratando de recordar qué pasó en el Hotel Sicily. ¿Así vas a Tahuato? ¿Por qué murió ahí en el tinaco esta mujer? En el Hotel Sicily pasan cosas increíbles. Por eso estoy aquí, en este lugar que vi una serie que se llama en Netflix The Sicily Hotel. Y por eso estoy caminando aquí. Estoy grabando un video para mi serie Chinos en LA. Si deja de vender barbacoa de panda. Aquí estoy caminando. Qué bonito es Los Ángeles, qué hermosos. ¡Qué hermosos montones de basura! ¡Ay, aguas! ¿Eso qué era? ¿Un canguro? ¡Ah, es una rata! ¡Qué bonito es el centro de Los Ángeles! ¡Oh, tanta gente tomando el sol! ¡Están de vacaciones con sus canapés! No, son homeless. ¡Oh, homeless! Pensé que estaban de vacaciones, dije, órale. ¡Qué bonito es el centro de Los Ángeles! No traigo dinero, hazte para allá, quítate. ¡Qué bonito y hermoso es Downtown LA! ¡Yeah! Justo como me lo habían pintado en las películas de Hollywood. ¡Qué bonito es LA! Excuse me, aquí es donde... here's where they kill the girl in the hotel. No hablamos inglés, oiga, es Los Ángeles. ¡Oh! Me había... ¡Ay, qué güey soy! A ver, otra vez. Excuse me. Yes, here the series in Netflix. The Isaac, I be yo. I saw the serie Netflix, They Kill a Girl. They came from Canada to LA. And she was killed in there, and I saw the video in the elevator. No, aquí no hablamos inglés, oiga, estamos en Los Ángeles. Ay, se me había olvidado. Tenía una visa para venir a Estados Unidos y otra para entrar a Los Ángeles. Hoy no más. Hey, homie, what's up, ese? Come on, come on, Snoopy. What's up, what are you doing, ese? What are you doing here, chino? ¿Qué estás grabando, homie? ¿Me entiendes, Méndez? Oh, ustedes son los cholos, aquí empezaron las pandillas. Órale, ese. ¿Estás grabando, ese? Qué honor y qué orgullo. Ay, empezaron las pandillas en Los Ángeles. Ustedes son los que con un cable hacen brincar los carros. Pero no andamos con zapatos de madera, ese. Se está riendo, Holmes. Yeah, you making fun. ¡Quita esa música, ese! Está bien. Eso, ¿qué música quieren? Pon la de los nuestros, ese. Pónese la de Close Your Eyes, ¿eh? Close la de la Highland. ¡Órale! ¡Sas, ¿eh? Now we're... ¡Ey, sóplale, ese! Aquí también son bien marihuanos. Oye, este, ¿cómo dicen ustedes? ¡Órale! Ah, órale. A ver, dame una fumadita. Dale un poco, ese. Jálale, jálale, ese. No se siente nada. Dale otro jalón más right, fuerte. All right, now, ese para later. Later, hey, quita ese song, I'm gonna get it low with my bro aquí con el Spider, Whisper, come on, Whisper. Hey. Ponle de I'm your puppet, ese. Órale. I'm your puppet, a ver, I'm your puppet, I'm your bebé. Es esa. Esa, sí, right there. Órale, chino, dinos qué traes de China, ese. You know what, ese, te vamos a brincar, Holmes. Me van a brincar. No, yo puedo brincar solo, miren. Ay, hijo de la chica. Ya me duele mi cintura. Ese. Yo puedo brincar. So funny, ese. You don't understand. No sabes, ese, what is brincar, Holmes. No, yo no sé qué es brincar. ¡Homes! Vamos a darte una probadita, Homes. Brincar, güey. Es que brincar es de que, mira, te vamos a golpear, Homes. Me van a golpear. Yo soy amigo de ustedes. Enséñale, yo soy como este, el morado. El, I love you, you love me. Nails, you're not Barney, Homes. Tú eres ese. An enemy, You're an enemy, ese. An enemy. What is enemy? Eres el enemigo serial, ese. El enemigo, ese. You're in LA just to contagious us, bro. You are here to contagious us, You are here to contagious. ¿Qué quiere decir eso tú, Spider? Estás aquí para contaminarnos, Holmes. Nos quieres contagiar, ese. Así es de que estás asas, ese. Te vamos a invitar a comer para que nos digas cómo nos contagiaron, Me van a invitar a comer. Espérame, ya me dio hambre esa rata. ¡Ay, qué rica se ve! ¡Qué linda rata, lónese! ¡Ey, deja las ratas, Es la novia de aquel, ese. No es una rata, ese. I never kill ratas anymore. ¿Por qué ella no mata ratas? Desde que vi la película de Ratatouille, ese. Maybe he's a cooker. He's a chef, and you don't allow to kill ratas right here. That's why they're all over. ¿Están aquí porque ustedes las cuidan? Yeah, I saw the movie, you know. He's a... vamos a quiquearle el as, Me van a quiquear el as porque soy de China. No. Eres de China, homie. Tú trajiste el coronavirus, Dale, homie. Ya, órale, ¡Ayúdame! ¡Help! ¡Ayúdame! Este está cantando, ese. No le duelen los golpes. ¿Sabes, ¡Ey! ¡Tráete al Shari! ¡Tráete al Bumpy! ¡Tráete a Jared! ¡Al Wander! ¡Al Oso! ¡Al Baby Doll! ¡A Chuco! ¡A Mosca! ¡A Baxter! ¡A Boricua! ¡Al Old School! ¡Al Stranger! ¡Ay, ya éramos muchos, ¡Ya son muchos! Hay que levantarlo, darle un abrazo. Ustedes son cholos, pero son bien mensos. China está muy grande. Es como Shanghai. Y luego está Wuhan. Nosotros somos Shanghai to Mai. son de Shanghai Tumay, No, son de Shanghai Tumay. Sí, Shanghai Tumay, tú, Shanghai Tumay, tú, para que vayan. Ok, vamos, let's go. Vámonos, ese, let's go. Let's go, Aquí es el Hotel Sicily, donde mataron a la china. ¡Volvemos, señores! Más parodias, al regresar. You call us what you will. You say we are assassins. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. Erasmo y la Choco. Siempre los tengo en mi radio. Erasmo y la Choco. Siempre los tengo en mi radio. Uva. Erasmo y la Choco. Bueno, pues vámonos acá, señores. Andamos muy complacientes. Ahora andamos con la banda aquí. Tenemos saludos a toda la banda de Dallas, a toda la banda de Houston, a toda la banda que nos oye allá en San Antonio, a toda la gente de Austin, de McAllen y todo El Paso, Texas. Saludos, el Metroplex. Allá mi compa el Chiquilín y a toda la banda de La Grande, señoras y señores. Y aquí tenemos a mi compa el Víctor. ¿Qué onda, primo, primo, primo, primo? ¡Primo! ¡Ey! ¿En qué andas, primo? Aquí, esperando el tornado. ¿El tornado? ¿Dónde vives tú? En Owasso, Oklahoma. Ah, sí, que les dijeron que va a haber tornado, ¿verdad? Ey, aquí andamos esperando nomás en la alarma. ¿Y en dónde te metes tú? ¿Tienes sótano en tu casa o qué? No, tengo el shelter. Oh, el shelter ahí donde cae toda la banda, güey. El otro día me dijeron... Mira, Erasno, iba a haber un tornado allá en Jiquilpan y me dijeron, mira, Erasno, toma para el tornado. Le dije, ¿esto qué, güey? Dijo, es para que te amarres bien un árbol. Me dio un lazo, güey. No, no te pases. Me dijeron, ahí, a ver si lo aguantas. ¿Y te aguantaste el árbol o nomás un pedazo de la rama? ¿Cómo se llaman? No, pues, el palo. Uy. El palo, sí, el palo. Me amarraron de la riata, maestro. No, pues, Jiquilpan, bro. Antes sí que fue un tornado. Antes, como no los conocen, dijeron, vamos a verlo. Sí, güey, como... Eso es lo que hacemos aquí. Sí, pero ustedes ya están acostumbrados. Desde que vieron la película de Twister, se emocionaron. No, pero está bien heavy eso, ¿eh? Ay, sí, garbanzo. Ay, no. Ay, peligroso, imagínate. Tú, pelos de Doña Lucha. Papá Antonio. Quiero decirle Papá Antonio. A ver, primo, ¿cuál parodia quieres entonces? Una del trueno que le fue a cobrar una apuesta al Ley. Que perdió el clásico, pero cada vez que cuenta, ya ves que cuenta bien despacio, luego se le olvida y tiene que empezar de nuevo y se desespera el trueno. Ah, ¿y luego? O sea que el trueno le debe una... o sea que el trueno le va a la América y el Ley le va a las Chivas y le fue a decir, págame, güey, lo que me debes. Exacto, y luego cuando le está contando el dinero se equivoca y tiene que empezar de nuevo y desespera el trueno y ahí se arma un... Muy bien. Una buena pelea. Ahí va, pues, esta parodia, señores. Saludos a toda la banda de Oklahoma que nos escuchan allá en la Z. Allá, saludos a mi compa, el famoso... Pollo. No, güey, de Oklahoma, güey. ¡Ah, el zorro! ¿Y para qué tiras nombres a lo puro imbécil, ganador? Es que pollo. En todas las hay un pollo. Pues sí, ¿verdad? Ahora es el zorro, que habla español. El zorro que mueve morritos. ¡Oye, zorro! ¡Saludos a toda la banda de Oklahoma! Gracias, Víctor. ¡Órale! Ahí va, disfruten su parodia. Esto se llama... El Ey le viene a cobrar el trainer. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el trueno después del exitoso radiotón que tuvimos. Aquí seguimos al pie del cañón. Quiero decirles, amigos, también que pues yo la verdad le voy a las Chivas. Yo le voy a las Chivas. Pero yo no soy menso y yo le aposté a favor de la América. Ya sé que van a venir las críticas y van a decir, oye, trueno, pero ¿cómo le apostaste a favor de la América? Acuérdense que estamos en tiempos de COVID. Y en tiempos de COVID no podemos dejar ir una moneda, un centavo. Así que ahí tengo un amigo que es muy entrado para las apuestas. Y le dije, andamos mal, compadre. Me dijo, no, vamos a ganar el clásico. Esos son partidos aparte, me dijo. Le dije, sí, aparte de los otros que ya hemos perdido. Me dijo, trueno, Y apuesto a que ganan mis Chivas, le dije. Con todo el dolor de mi corazón le voy a tener que apostar en contra de las Chivas, pero nomás para ponerle emoción. Saludos a mi amigo el Ey. Mi amigo el Ey, el cual le voy a cobrar. Le voy a cobrar. Es más, está aquí en la oficina y voy a cobrarle. A ver, pásalo, Lupita. Tenemos a Lupita, la secretaria, que siempre amablemente Lupita aquí nos trae el café y todo. Lupita, también aquí puede. Gracias, Lupita. Ahí siéntamelo, Lupita. Gracias. Saliendo, nos vemos, Lupita. ¿Cómo era casado? ¿Cómo van a andar con la secretaria de la radio? ¿Quién hace eso, güey? ¿Verdad, Garbanzo? Nadie. Por eso le cerraron pan de la radio a este. ¡Ay, chula! A ver, ey, ¿cómo está? Ey, aquí tengo... Ey, ya págame, ey. Ey. Estás escuchando... Radio Poder. Donde se escuchan las mismas canciones que en otras radios. Pero aquí se escuchan más bonitas. ¡Ey! Oye, me voy a dormir, ya sabemos. ¿En qué quedó la apuesta? En un día que estábamos el Trueno y yo, decidimos hacer una apuesta. ¡Ey! Ya les platiqué todo eso. Pero nomás para dejar bien claro, quiero decirles que yo soy un verdadero aficionado. De esos ya de veras. De los que nunca apuestan en contra de su equipo. Pierdan o ganen, como con mi general Zapata. Oye, esa mamá. Y mi general Villa. Le aposté al Trueno. Y aquí estoy con todos ustedes para dar la cara. ¡Ey! Oye, ¿me vas a pagar o no me vas a pagar? Porque ya, Lupita, ya tráeme otro café que ya se me acabó. A ver, ven. ¡Ay, no me nalgué! Disculpa la nalgada. ¡Ya acabó! A la mujer hay que respetarla. ¡Ey! ¿Cuánto me debe? Apostamos $300. Aquí está. Oiga, pero ¿cómo que trae ahí un bote de chiles de la costeña? ¿Qué trae ahí? Las monedas para pagarte. 50 centavos. Otro 50. Ya es un dólar. No. Otro 50 y otro 50. $2. No, no, ma. Tres horas después. Otro 50 y otro 50. $30. No, ma. Oigan, primera vez que cobro una apuesta al aire. Creo que no fue buena idea. Oiga, ey. Ya me interrumpiste. Voy a empezar de nuevo. No. Está usted pero bien loco. Oigan, amigos, seguimos con la programación. ¡No me pague! Seguimos con la programación de Radio Poder. Aquí no tocamos lo más bonito. Pero lo mismo que en otras radios, pero que se escucha más bonita. Oigan, gracias a Ley, que yo lo escuchaba hace muchos años en la radio, desde que presentaba la hora de los corridos de la revolución. Sí, yo presentaba en la radio los corridos de la revolución. Yo fui cristero, sobreviviente a los pelones. Arriba Villa y arriba mi general. Otros 50 y otros 50, 31. No, sí está bien, gracias. Mejor vámonos, vámonos amigos, gracias. Presente un corridito de la revolución para que se acuerden, mi ey. Estás escuchando Radio Poder, donde tocamos las mismas canciones que en otras radios, pero aquí se escuchan más bonitas. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. ¡Oye, eso es de Bronco! Esa ya es la letra. Scooby-Doo, papá. Y la cosa suena ra. Le hago como perro. Le hago como toro. ¡Mu! Pero todos quieren el gato volador. Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu papá? No bailes de caballito, que te voy a regañar. Y luego le dice al oído: ay, chiquitita, linda, pechocha, vete, you mama. ¿Cómo te quiere tu papá a ti? La bota. La bota. Quítate la bota y vuélvetela a poner. Esta vez. ¡Síguele! Me voy, amigos. Muchas gracias y hasta la próxima. Les cantaré las canciones a mi ritmo. Gasolina. No, ya. Ya estuvo bien. Vale, pues volvemos, señores. Más parodias. Ahí viene el Doggy y mucho más, señoras y señores, en el show más chido. La risa nunca para con parodias, chistes, el chocolate. Soy el maestro Doggy, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura. Suenan divertido y volando el tiempo. A mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Doggy, hip hip. Doggy, hip hip. Doggy, hip hip. Doggy. Muy bien, señores, el día de hoy ya los voy a complacer. ¿Por qué los voy a complacer? A ver, antes que todo, buenas tardes. Saludos a toda la bandita que nos oye en el Metroplex, Dallas. Toda la banda que nos oye en Seattle, allá también en la grande, de Wyoming, en la grande. A toda la gente que nos oye en Alabama, todo Texas, en todo Arizona, a Phoenix, Arizona, especialmente. Tucson. Y a toda la gente de la frontera, desde punta a punta. Este es el show más escuchado y este es el segmento más escuchado en español, señores. Habrá otros shows. Perdón, habrá otros programas. Exacto. Este es show de verdad, ¿verdad? No es lo mismo que te hagan unos bailables en la escuela a que te hagan un show en Las Vegas. Este es. Oye, vamos con algunas llamadas. Vamos con algunas llamadas, pero primero los voy a complacer con un video que me han enviado. A ver. me han enviado un video y me están ahí, no quiero decir friegue y friegue, porque ya saben que mis redes sociales y mi correo se han vuelto pues esa ventana para que hagamos ver todo lo que sucede. Una mujer deja sin poder respirar a un Brody, aunque no necesariamente, el Brody actuó poquito para que la mujer lo dejara. Vamos a decir la verdad, no tenemos un trasfondo de decir, mira lo que está sucediendo aquí. Tenemos a un Brody siendo atacado por una mujer así nada más. No, porque yo soy inteligente y yo quiero analizar un poco lo que quiero ver en la imagen. Más sin embargo, bueno, está mal lo que dije. Sin embargo, quiero decirles que lo que está sucediendo no está permitido y no se debe de aceptar. Es inaceptable. Cero violencia, señores. Debe de haber para el hombre y para la mujer. Porque luego ya ves que hay gente que dice, respeten a la mujer. La mujer es lo más preciado. Mis tanates. Ahí les va. Esto es lo que pasa. Hay que respetar a todos, todas edades y todo el rollo. Me acuerdo que decían, al adulto se le respeta, al anciano se le respeta, a la maestra se le respeta, al profesor se le respeta. Y mis papás inteligentes decían, hijo, a todo mundo se respeta. Qué bárbaro. Qué suerte de tener los papás así. Pues claro, bro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ustedes tuvieron papás muy tontos en ese aspecto. En ese aspecto. De decir, a la mujer se le respeta. A la mujer esto. A la mujer esto. A la mujer lo otro. A la mujer esto. Ya parece COVID. No, señores. Hay que respetar a todo el mundo. A todo el mundo. De verdad. Hay que tener respeto. Y a la gente que tú digas, pero yo cómo voy a respetar a fulano. Pues entonces, aléjate de él. Porque si no ya eres tóxico. Es decir, no, pero es que yo sigo un güey en internet que siempre... No lo sigas. Pero es que yo escucho. No lo escuches. Sé mentalmente sano. Respeten a todo mundo. Pero aquí les voy a poner el video. Ahorita para que lo escuchen. Primero voy a tomar estas llamaditas rapidito. Aquí tengo a Chino. Te escucho, Chino. Adelante. Maestro, maestro de maestros, déjeme arrodillarme. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Brody, adelante. Mire, antes que todo, pues muchas gracias por esos consejos. Pues yo estoy muy consciente de que es un show y de que y todo el asunto, pero muchas cosas de las que usted habla son la pura neta. No muchas, todas las que yo hablo aquí son la pura neta, bro. No, yo lo empecé a escuchar hace 2-3 años por ahí por mi esposa, la que es mi esposa. Ella me aconsejó, escucha a este señor. ¿Por qué, dice que ¿por qué, Brody? No, ¿qué te faltaban ahí pantalones o por qué? ¡Auch! No sabía que existía el show, en serio, no sabía que existía el show. No sabía. Ella me dice ahora en día, me dice, si yo hubiera escuchado a ese señor antes de que te conociera, no me hubiera juntado contigo. Porque... ¿Por qué, Brody? ¿La regaste al inicio o qué? No. Ella es mamá soltera, yo papá soltero. Ella me decía, juntamos nuestras desgracias. ¿Y sí? En buena onda. Sí, no, sí es cierto, no es cierto. Bueno. No sé que el niño es una desgracia, pero, a ver, hablándolo en términos generales, para si alguien que tiene un proyecto o algo, un niño hay que darle mucho cuidado, mucho tiempo, merece todo eso. Y de verdad es... ¿no? Para lo que tenías planeado. Ahora, desgracias hay niveles también. Yo más lo veo como algo que te puede truncar o bloquear de repente. Pero luego, ¿qué, Brody? Exactamente. Bueno, el asunto está de que, pues, hicimos nuestras cosas, trabajamos los dos, le chingamos bien machín los dos, llegamos con a nuestra meta de tener nuestra propia casa, tenemos nuestras cosas. Pero resulta que ella tiene una hija mayor, tiene 26 años, tiene 3 niños, se fue con el marido y bla, bla, bla, bla. Pero resulta que hace unos 6-7 meses atrás el marido la golpeaba, la corrió de la casa, bla, bla, y pues le dimos quebrada ahí para que se acomodara a unos meses, para que en lo que se acomodara a otro lado. ¿Cuánto tienes tú con esta mujer? Con mi mujer tengo... hace 6, como 8 años, oiga. Ocho años. Quiere decir que antes, hace 8 años, que antes de que la conocieras o te juntaras, tú no eras abuelo. y te juntaste ya. No solo te volviste padrastro, te volviste abuelo. ¡Bravo! ¡Lo lograste! ¡Qué bien, Brody! Oye, no había... A ver, todo este tiempo yo no había hablado de esto, señores. Si tú andas ahí joven y no tienes una mujer, de repente puedes tener no solo hijos, sino al mismo tiempo puedes tener nietos y yernos. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! Sí, ustedes batallando empezando desde cero. ¡No, hombre! Ya está hecho el asunto. ¿Y luego? Ya, bueno, el asunto está... Ya le salió cola. El asunto está de que le dimos quebrada, ¿verdad? Bueno, pues 2-3 meses está bien para que se le viene. Bueno, pues para no cansarle, hace 20 días que me dan la sorpresa de que el c***n este llega a vivir ahí a la casa. Nomás así por sus p*** huevos. El que la golpeaba, del que se quejaba, sí. Y ahora es parte de ahí, de tu cantón. Exactamente, y yo ahora sí que por pues no les cobraba renta a la muchachona, pero ¿y por qué no? Ahora salió por buena gente, ¿verdad? Ya le dije por no digas groserías, por favor. No digas groserías porque el garbanzo cada que sale una grosería se le para el corazón. Ahí están los bips, garbanzo. Por quererme pasar de buena gente. Pero, y empezaron los problemas, porque yo, antes, cuando ya supe eso, cuando me dieron la sorpresa que pues dije, ¿sabes qué? Me desalojan, porque así no se puede, y ya sabrá. Los problemas se me vinieron uno tras otro, y ahora resulta que a nosotros nos quieren correr, siendo nosotros los dueños de la casa, ¿sí me entiende? ¿Los quieren correr a ustedes por qué? Porque nomás por así que nos salgamos, ¿cómo? Nosotros somos los dueños de la casa, le digo. Tú le diste posada, no solo posada a ella, sino también a los hijos, y ahora llegó el esposo de paracaidista, no pagaba nada y ahora ya te van a sacar de la casa. Este es parte de las nuevas generaciones. ¿Y luego? Y entonces hicimos el reporte y todo eso y resulta de que ellos son amparados porque no que son como digamos homeless y que no los puedo correr. Sí, tienes que tener que como 5 meses, 4 meses, algo así, ¿no? Para que puedan salir. Sí, les dieron hasta septiembre o noviembre, creo, de este año para estar ahí. Y ahí ya se tienen que buscar. Pero imagínense, o sea, no es el punto. Y para eso llamaba a ver qué me aconsejaba. Si nos salíamos mi esposa y yo de la casa, o qué hacemos. Mi esposa no está nada de acuerdo con todo esto, pero no podemos hacer, nos amarraron las manos, ¿sí me entiendes? No Oye, podemos mi, hacer mi más pregunta nada. Es, porque yo no estoy muy familiarizado con esta regla, la pregunta es si tú te sales de la casa, ¿quién va a seguirla pagando después de 5 meses si ellos no pagan? Es exactamente, ese es el punto. Y la deuda es tuya, y tú te vas, tu récord, tu crédito. Yo creo que te deberías de aguantar porque pagues las mensadas. A ver, permíteme, ahorita regreso rápido. Espérame. Ahorita volvemos. No se vaya a perder el tiempo extra. Por ahí el tiempo extra va a estar en el podcast y en el YouTube. Vamos a mandar con el tiempo extra con el maestro Doggy. Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Bueno, para los que la van cambiando, estoy aquí con Chino, el que le cayó de paracaidista a la hijastra, y con los hijos y el Brody. Y ahora ellos los quieren sacar, las reglas por lo menos, me imagino estás en California, ¿no, Chino? Sí, por lo menos sí. En California, que yo sepa, no sé, en otros lados, alguien llega ahí a vivir y no los puede sacar ya. Es como si le estuviera rentando el lugar. Ahora, pero no, ellos de verdad, Brody, nunca te han pagado la renta ni nada. No, yo, porque, ok, cuando le dimos quebrada a la muchacha. Porque ustedes pueden decir que llegaron ayer o antier y que no, o sea, ¿no? Exactamente, pero como la situación que está ahorita, todo esto del COVID y todo eso, los amparan a todas las personas que no tienen un lugar a donde ir, ¿sí me entiende? Y los ponen como homeless. cierto, yo no lo... Pero tú no, te puedes aguantar 5 meses y decir, pues me voy a aguantar eso. Ese es el punto, que yo soy de un carácter muy muy explosivo y no soporto ver al vato. O sea, no soporto ver a... Es un haragán, es un huevón, no sale de la casa, nomás se la pasa. Perfecto, entonces, así como hay un programa para proteger a ellos, también creo que hay un programa que te protege a ti para no dar pagos hasta cierto tiempo de tu casa. ¿Ya viste eso? Sí, eso. A lo que voy, no das pagos de esa casa, te vas un depa, por lo pronto, para no llegar a cometer un día, no la vas a venir matando a este huevón. Y de repente te metes en otro problema, me refiero, pagas 5 mesecitos en un departamento, ahí mientras se calman las aguas, llegan, lo sacan, y ya vuelves a tu casa, ya puedes volver a pagar, ¿no? Exactamente, ese era el consejo que le quería pedir. ¿Cree usted que es conveniente que no salgamos? Porque sí, ya estoy buscando esa ayuda. Porque yo pagaría doble para no tener problemas, la verdad. Eso es lo que te yo aconsejaría, Brody. Y sí, ahí va, yo sé tu orgullo, va tu coraje, va la rabia. Si yo, que no estoy en tu lugar, me estoy ahorita enojando. Garbanzo, me estoy enojando y con alguien me voy a desquitar. No, ¿y a mí por qué me está viendo? No, maestro, no, tranquilo. No, Brody. No, por favor. Pero bueno, no, maestro. Bueno, entonces ya nada más te digo eso, Brody. Chino, si tú te conoces... Eres muy inteligente en decir, no la voy a aguantar aquí con esos brodies, mejor me voy a abrir. Es lo mejor, yo creo. Ok. Sí. Ok. Ok, no, pues muchas gracias. Y de nuevo, muchas gracias por los consejos. Créame que hay unos camaradas que ya los convencí y dicen que no, está chido. Me dice, está chido cotorreo. Me dice, pues la neta, le hice la neta. Oye, Chino, tu mujer te dijo, te voy a llevar a este programa. Ella dice, si yo te hubiera conocido, no me hubiera... Ella misma lo dice, y es que yo les digo, hay gente que sí no es orgullosa como otros, ustedes sí aceptan y dicen, la verdad, tiene razón ese Brody. Otros no, están aferrados a algo, pero sí te digo, Chino, que ya eres abuelo, felicidades. No abandones a tus nietos, Chino. Cuídate, Brody, gracias por llamar. Muy bien, ya les voy a enseñar el video. Y les digo enseñar en cuanto al audio, porque lo van a ver... Ya está en mis redes, lo puse en mis redes. En mis redes está ese video. ¿En qué redes lo seguimos, maestro? ¿O ya no quiere que lo sigamos o cómo? Si quieren, en @elmaestrodoggy, si quieren seguirme. Si no, no crean que yo vivo de que me sigan, pero ahí está. Síganme en mis redes sociales, @elmaestrodoggy. Entonces, para que vean el video que coloqué, que me hicieron llegar, esto nada más por escuchar la voz es seguramente en Chile. Y no les presto nada. Escuchen esto. Ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué te golpeó así? ¿Por qué le llamó a quién? Ah, soy agresivo también. Ah, soy agresivo, mamita. Puede ser Chile o Perú. Esta mujer está sujetando al Brody, no lo deja ir. Y parece que son dos tóxicas iguales. Dos tóxicas iguales. Yo les he dicho aquí que hay que saber usar la palabra tóxica. Sí. Cuando alguien ya te jala y no te deja ir, cuando alguien te está llame y llame, como la del chocolatazo que van a escuchar ahorita, cuando alguien nada más te está hostigando, está sobre ti, eso es ser tóxico. Y cuando el hombre te dice, ya no quiero nada contigo, y viceversa, Brody, si una mujer ya no quiere con ustedes, déjense de mensadas, crezcan, sean maduros. No, pero es que yo la quiero y la amo. Güey, ese no es amor, esa es obsesión. Cuando tú quieres y amas a alguien, quieres lo mejor para esa persona, te alejas con el dolor en tu corazón y dices, ni modo, me agarro uno y lo, como dicen Burgargen, me muerdo uno, pero la tengo que dejar ir por el bien de los dos, porque de verdad la amo. Alguien que ama a alguien no la sigue al trabajo, no la hostiga en el WhatsApp, no la hostiga en mensajes, no busca su nuevo teléfono que cambió. Ustedes están enfermos, están locos. Estas mujeres son más todavía. Hay que recordar que hay más mujeres obsesionadas con hombres que hombres con mujeres. Qué barro. Ok, aquí está un video. Síganlo en mis redes sociales, en @elmaestrodoggy en el Facebook. Oye, vi los likes que tengo en Facebook. Tenía como 900 y algo likes en un video. Qué tristeza. Yo pensé que iba a tener 5,000 likes, pero bueno. Ahí está. Ustedes pueden ver en Facebook, en El Maestro Doggy, también en Twitter. Fíjense, esta mujer lo va jalando al Brody, al chavalón este. Ahorita les voy a escribir todo el video. Regresando, viene el chocolatazo y les escribo maestro, todo el video. Y vuelvo enseguida. Extra con El Maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Tiempo extra con El Maestro Doggy. A la verga la censura vamos a mandar. Tiempo extra con El Maestro Doggy. ¡Bum! el podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Bueno, señores, vamos con esto. Aquí está el video. Les prometí que les iba a enseñar el audio del video para los que le acaban de cambiar. Hay un video que puse en mis redes sociales en arroba el maestro Doggy. Una mujer sujeta a un Brody. Yo te estoy viendo ahí más o menos de las edades como 18 años, puede ser 17 años. Una chavita obsesionada con un Brody. Chava tóxica que no lo deja ir, lo tiene sujetado. Escuchemos el audio. ¿Por qué te golpeó así? ¿Por qué llamó aquí? Un hombre está grabando y es el que habla. El otro está siendo sujetado, lo tiene como del cuello, lo jala de una manera muy agresiva. Van a decir ustedes, ¿por qué no le da un golpe y corre? No, ¿qué sigue después de eso? Hombre golpea a una mujer. Hombre golpeó a una mujer y vean ustedes el golpe. No, el Brody abre las manos como suéltame, por favor, suéltame. No le quiere hacer nada, ella lo trae bien agarrado. Ahí va. Ah, su agresivo también. Ah, soy agresiva, mamita. Mira tu hermano, mira el otro que está ahí, la otra chica. Suéltalo. Suéltalo, vos no lo puedes agarrar así. Manipuladora. Loca. El muchacho dice, no puedo respirar, cae al suelo. Y este bro dice, no, eres una manipuladora, loca. Y la está grabando y ella le tira, van por una calle y le tira basura y de todo lo que puede al Brody. El otro se deja caer como diciendo, ya no puedo respirar. Y ella, ay, no, no, no, no. ¡Ándate la bosta, morena! ¡Suéltalo, morena! ¡Toma el palo! ¡Toma el palo porque te acabo denunciando! Te voy a acabar denunciando, suéltalo. Se vuelve a parar el muchacho y se suelta. Aquí viene lo mejor del video. Esta mujer, cuando ve que el Brody ya se le fue, ya se le zafó, ya se le escapó, ella se quiere autolesionar, se quiere hacer... pues marcas, se quiere golpear sola. ¿Recuerdan esas cortinas que tienen los negocios, cortinas de metal? Que se bajan y suben, cortinas de metal. Esas cortinas está una cerrada y ella va sobre la cortina para golpearse. Así como loca, como si fuera un toro contra una pared. Se deja ir. Cuando yo estaba viendo este video, óiganlo bien, estaba con Crucito. Y me dijo, ¿y esos balazos? Así me dijo, ¿y esos balazos? Escuchen, no eran balazos, era ella pegándose la cabeza a la cortina de metal. A ver. ¡Ándate, monita! Ahí se le va el Brody, ella va caminando, mira, ve la cortina de metal y dice, aquí, hoy. ¡Loca, ve que estás loca! ¡Ve que estás loca! ¡Ve que estás loca! Oigan cómo grita. Está como poseída, ¿no, maestro? Estas mujeres... se pierden en sí. Este tipo de mujeres existen ahí y yo me siento como un güey narrador de History Channel, Discovery Channel, cuando ves un animal que lo estás describiendo y dices, este animal ataca por las noches, se alimenta de esto, ¿no? Este tipo de mujer, Brody, este tipo de mujeres se ven bonitas. La chava no se ve fea, se ve una chava bonita. Muchos güeyes que me están escuchando que dicen que estoy traumado, que si tengo mamá, ellos creen que todas las mujeres son buenas, son bonitas y que las que hacen esto es por culpa del Brody. Ellos siempre asumen que es culpa de la mujer. Yo ni siquiera estoy hablando de quién es la culpa aquí. Estoy hablando de una actitud que lleva a esta mujer que ella sabe que está mal y nada más por ver su accionar nos damos cuenta que está mal, que está enferma. ¿Por qué? Mira, escuchen aquí cómo se deja ir contra la pared. Bien, ahí, venga, mija, atásquese. 1, 2, 3, 4. Cuatro cabezazos. ¿Estás loca? No, gritó como el perico de Luis que tiene ahí. ¿Oyeron? ¿Me quitas loca? ¿Me quitas loca? Es que se le deja ir al que está grabando. Ellas no van a tener vergüenza. Para que ustedes digan, ¿pero qué no les da vergüenza? Hay gente viéndolas. Se perdieron en sí. Están en un trance. Ustedes cuando están teniendo sexo que dicen no existe nada, no sé ustedes, para 3 segundos ni alcanzan a llegar ahí. Pero es un trance. Y a mí me viene a decir, gente, ¿Cómo te vas a salir cuando una mujer está enojada así? ¿Cómo no? Ni siquiera va a entender lo que le digas. Un cálmate es lo peor que le puedes decir. Es como que echarle más... Un cálmate, un no exageres, un esto no puede... Cualquier cosa. Por eso salte, corre, brody. Corre. Y te digo corre literalmente. Trata de no regresar con este tipo de mujeres. De verdad te lo digo. Tú que me estás escuchando, yo sé que tú tienes una vieja que es así. Y no hay nadie a tu alrededor que te diga déjala. Todo lo que necesita alguien como tú es que venga alguien como yo y les diga aléjate de ahí, brody. Les voy a leer algo rápido que quería ligar con esto. El día que entendí que lo único que me voy a llevar es solo lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar. ¿Qué viven? Bravo, ¿qué, maestro, ¿qué se quieren llevar? Qué bárbaro. ¿Qué quiere, a ver, ¿qué quieren vivir y qué se quieren llevar? Y bueno, voy a decir la verdad. Perdón, les voy a matar la ilusión. Dígame. A todos los que dicen, hay que ser humilde, noble, porque lo único que nos vamos a llevar es esto. La verdad, no nos vamos a llevar nada. Ni nada. O sea, hay que dar, porque no nos vamos a llevar ni eso. Pero lo que sí les puedo decir es de que el día que entendí que lo único que me voy a llevar es lo único que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar. O sea, para mí es una reflexión y decir, ¿qué estamos viviendo, güey? En esta vida. ¿Cuál es? ¿Para qué nos despertamos? ¿Para agarrar el estúpido teléfono y marcarle a alguien con quien estás obsesionado? ¿O con quién está obsesionada? ¿Con el temor de ver afuera de tu casa y ver que tu carro está ponchado? ¿O que agarró a unos cholos, unos güeyes que te golpearan? ¿Que si no andas conmigo te voy a madrear? ¿Que si no andas conmigo te las vas a ver? ¿Que si no es conmigo es con nadie? ¿Que te voy a hacer la vida de cuadritos? Ah, ¿que te voy a llevar al child support? Que te... Ese tipo de mujeres, brodis, ya sabemos que son una basura. La pregunta es, ¿quieres ser tú parte de la basura? No. Estoy hablando específicamente de estas mujeres, ¿ok? Para que no digan, hoy lo que dice que somos unas basuras. Si a ti te queda el saco y eres como estas, sí. Y tienes de dos, o cambias o no te quejes de cómo eres, porque te vamos a describir aquí, ¿ok? Están teniendo relaciones con personas, brodis, que no merecen ni un segundo de tu vida que compartas con ellas. Maestro, pero es que cuando yo empecé con ella no era así. Perfecto. Ni modo. Pero ya es así. Es que la quiero. Óyeme, todos nos encariñamos hasta con una piedra que tengas a la entrada de tu casa que dices, ay, voy a renovar el jardín, esa piedra, tanto que la vi y la voy a extrañar. ¡Claro! ¡Claro, brodis! Que no extrañes una persona, así sea malévola, tóxica. ¡Claro que la vas a extrañar! Pero dejémonos de niñadas. Apegos tóxicos que te están arruinando tu salud. Un día queríamos hablar con una persona, un doctor que nos dijera que estar con una mala mujer te llevaba a problemas de salud. Ni uno quiso hablar de eso. Dijeron, bueno, la salud no te la puede provocar una mala relación. Sin embargo, tuvimos otro que dijimos, oye, el estrés puede causarte enfermedades. Sí, el estrés. ¿Y si la mujer te causa estrés? Hasta ahí. Se cerró el papel. Círculo. Hay que ser inteligentes. Este tipo de mujeres no tienen una excusa para actuar así. ¿Quién será la mamá y el papá de esta? Te apuesto que el papá es un güey mandilón que le decía, hija, tú tienes siempre la razón, todo tú. Ustedes mandilones están creando mujeres tóxicas. Mi hija no es así. Tú no vives con el novio. Tú no andas con el novio. Chécale el teléfono. Ush. Pero la mía no. O habrá alguna. Siempre hay una excepción a la regla ahí. Recuerda, tú no puedes estar gastando el tiempo con este tipo de mujeres. Este chavo se ve que ya quería mandarla a la fregada, como diciendo, ya estuvo. Ahí está el chocolatazo. Se comunican con la hermana, con la mamá, ¿qué está haciendo aquí? Son tóxicas a niveles grandes. ¿Ok? Los invito a que escuchen Tiempo Extra porque voy a hablar un poco más de eso en el podcast también. Son cositas exclusivas para ahí, pero de verdad, aléjense de ahí ya, muchachos. No lo vean como algo chistoso. Porque la verdad que eso no es nada de chistoso. Y cuando vean que es su hijo al que traen ahí del cuello, es realmente triste. Hablamos con los hijos. Hijo, trata bien a la mujer. Hijo, trata bien a la mujer. Y cuando perras hablan con sus hijas de trata bien al hombre. ¿Cuándo? Cuida al hombre. Trátalo bien. No, por eso ellas creen que pueden hacer lo que les da su gana, brodis. Estas chavas no tienen la culpa hasta cierto punto. Porque la sociedad las ha solapado. Y ahorita hay gente que ya me está tirando, ahorita que me estoy yendo, solapando esto. ¿Pero qué haría él? Vamos a decir que el brody la engañó. ¿Hay razón para hacer esto? Pues no. Si te engañó, muchachita, no. Pues aléjate, ese güey es un infiel. Te engañó, pues trata de arreglar las cosas para después hacerlo bien. Pero me volvió a engañar. Ah, pues con más razón para alejarte. Y te dejó la vida esto. Pero, o sea, son obsesivos. ¿Y quién empieza con esto? Canciones como Sin ti no puedo vivir, Sin ti no soy nada. Y esas canciones que, ay, qué bonitas canciones. Vean la letra. Son más tóxicas que Bad Bunny te diga ponte de perrito que te va a dar con todo. De verdad. ¿Ustedes no lo han visto? Sí. Un día nos lo dijo aquí Pancho Barraza. Que se quejan de canciones de corridos y todo, pero hay canciones más tóxicas como Sin ti no soy nada, Sin ti me muero. Esas letras, véanlas. Y hay gente que literalmente lo toma así. Y prefieren morir, hacerle daño a alguien, pero de mí no te vas. No sirven ustedes. Hasta aquí, gracias, señores. Maestro. Hasta aquí, hasta aquí. Es el podcast que estás escuchando, el show de Gano y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Con el maestro Doggy en el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Tiempo extra con el maestro Doggy. A la verga censura vamos a mandar. Tiempo extra con el maestro Doggy. ¡Bum! Me lo hubieras puesto al revés, Garbanzo. Sí, me voy a, tener como. Ah, bueno, eso se arregla rápido. Ansiedad. ¿Verdad? Eso de que me digan ya mero. Ahí va, ya casi te falta menos. Oye, qué bueno que estamos aquí en este tiempo extra. Voy rápido, sé que se están quemando ustedes estos audios y quiero que los compartan porque de nada vale que nada más lo escuchen ustedes y va a haber un mundo muy bueno en ti, pero pues comparte esto, sería muy bueno. Yo contesto preguntas que yo puse en Instagram para que digan el Doggy, ¿de dónde saque esas preguntas? Yo hice una pregunta, yo publiqué en mis historias de Instagram donde decía yo, hazme una pregunta. Y pues llegaron, ya sabrán ustedes, no alcancé a contestar muchas, pero tomé unos capturas de pantalla, screenshots que le llaman, y que las tengo yo aquí guardadas. A unos les contesté, los reposteé, otros nada más se les fue directo. Pero entre todos esos que me preguntaron, llegó esta pregunta que dice, ¿cómo conquistar a una mujer o invitarla a salir? Dígame con su sabio consejo. Miren, brodis, vean la pregunta y analícenla. ¿Cómo conquistar a una mujer o invitarla a salir? Dígame su sabio consejo. Una cosa es conquistar a una mujer y otra cosa es invitarla a salir. ¿Cómo invitas a una mujer a salir? Pues la invitas. Hasta el Garbanzo sabe. No mames. O sea, no mames, sí, esa es la verdad. Sí, tranquilo, estamos en tiempo extra aquí. No mames. Sí, es una mamá. Oiga. Oiga, pero, y yo sé cuál la pregunta es, ¿cómo logro que ella vaya conmigo a un lugar? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo la invito a salir? ¿Cómo conquistar a una mujer o invitarla a salir? Dígame. La respuesta fue esta, sí, escrita, ahorita te digo. Primero la invitas a salir, después la empiezas a conquistar. ¿Me entiendes? La puedes empezar a conquistar y después la invitas a salir también, viceversa. Pero recuerda, tengan muy bien en mente mis cabroncitos. ¿Ok? ¿Qué vas a decir, Garbanzo, antes de que...? No, es que para eso yo creo que hay que hablar bien de qué es la palabra conquistar. Si lo llevamos a lo que era la palabra conquistar, Llegaba un güey de otro... No, a ver, la palabra conquistar nunca ha cambiado, ¿eh? Lo que era es y será. Entonces, bueno, entonces llega alguien de otro lugar, llegaban y conquistaban las tierras mexicanas. O sea, llegaban y se apoderaban. Sí, pero el concepto está en relación, Brody. Ok, por eso entonces lo digo. Entonces, aquí en ese caso es un trabajo que se tiene que hacer poco a poco. Bueno, es conquistar sus sentimientos, conquistar su tiempo, conquistarla. A eso me refería, gran líder. Muy bien. Pero eso es la segunda etapa. Tienes que primero invitarla. Y creo que en una conversación con una mujer que estás teniendo, siempre se prestan las oportunidades donde uno le puede invitar. En una conversación. Me está gustando lo que están diciendo, porque esto es lo que hace cualquier persona. Empezar a hablar temas así, y vamos a empezar a escuchar podcasts y van a decir, bueno, pues yo pienso que para con que... A ver, síganle, ¿qué más? Me está gustando, hasta me está dando alegría de que el punto que yo tengo es totalmente otro mundo en el que están ustedes. ¿Qué más? A ver, Luis. Bueno. No más, la invita y quizás. No. A ver, mira, vamos a decir, vamos a decir que yo conozco una chava. Sí, pero no dijiste nada, Luis. A ver, espérame que termine Luis y luego. Pues si no aceptan, no le trabajen tanto también. Muy directo. No. A ver, si tú quieres conquistar a esta mujer, tienes que ir más allá, o sea, no va a ser fácil. La palabra conquistar va más allá de querer invitarla a cenar, güey. Entonces, es una manera de romper el hielo. Oye, ¿sabes qué? Vamos a comer, te invito, ahí platicamos y sobre eso se va trabajando. Pero ¿pero qué es ir más allá? Bueno, a otra salida más. O sea, después de ahí empiezas a medir las aguas de que le gustó, no le gustó, hice mal esto y la regué, no mames, hubiera dicho esto. Ese tipo de cosas para empezar a conocer y empezar a conquistar. Por eso andan solos a la verga. Usted mismo acaba de decir que vamos por parte. La primera parte es la invitación. La invitación se hace así, a veces solo se presta en la conversación que uno está teniendo con la dama. No, porque puede ser de algo. ¿Sabes qué? Fui al último día, no sé tal. ¿En serio? ¿Quisieras ir? A ver, muchachos, ya, porque si no la gente va a decir, es que mamada estoy escuchando. A ver, muchachos. Aquí tiene alguien que sabe. Luis dijo algo clave. Y es bien importante. No va uno directo. Cuando uno salga invita a una mujer a salir es porque ya hubo un clic, ya hubo un previo, ya hubo una conexión, y no hablo de conexión de amor ni nada, pero nos caímos bien, ¿no? De verdad, muchachos, ustedes saben la cantidad de mujeres que hay allá afuera, que si quieren jugarle a la mamada de antes, les voy a decir por qué. Hay una diferencia de antes y ahora. Y es verdad, la mujer de antes se conquistaba. ¿Por qué? Porque se conquistaba, porque los tiempos han cambiado. Yo sé, ha habido igual mujeres que a la primera te las puedes llevar antes. Hoy es más normal. Cuando tú ves una chava, antes la veías, es hola, pero desde ese momento ya se veían, ya un hola antes era, me saludó. Y antes la mujer era más, como más recatada, aunque por dentro decía, este güey que me la deje caer toda ya, ¿no? Desde antes, siempre ha sido lo mismo. Pero, ¿cómo tú puedes conquistar a una mujer o invitarla a salir? Ahora estamos en unos tiempos donde, hazlo de verdad, no tengas miedo, no hay nada que perder. Decía aquel, sácala a bailar, si no sale a bailar, igual ya tenías el no ganado. Porque ahora una mujer, cuando de verdad le gustas, te lo va a decir, ahorita no, o la próxima semana, o lo que sea. Antes siempre te decían que no, por eso decían, vamos a conquistarla. ¿Recuerdan las serenatas? Bueno, era parte de, y no tenés que tener lana, no tenés que estar rico. Era una forma de conquistarla de repente. Así se llevaban las relaciones antes porque era más lento el asunto, ¿verdad? Ahora, especialmente con redes sociales o de repente que una amiga la conoce, ya son más libres las mujeres. Ya una mujer te puede decir hasta ella, la verdad, ¿cómo estás, Garbanzo? A ver, ¿cuándo me invitas a salir? ¿Me entienden? O sea, antes casi no había eso. Había una que otra, pero no era normal. Ahora es muy normal. O sea, oye, pues sí, a ver cuándo salimos a comer. Ya te las tiran ahí. ¿Y por qué? Porque ya hubo una conexión. A lo que yo voy, muchachos, es que la vida tiene tantas cosas para que estemos haciendo como para estar ¿Qué hago mañana, güey? ¿Qué hago mañana para conquistar? Todo ese trabajo es... Quítense, sálganse de esas mamadas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieran conquistar a una mujer, es porque les gustó. Y si a ustedes les gustó una mujer, no, hay que tener lo más chingón de todo esto. Que tú también le gustes a ella. De nada sirve que tú, güey, digas, no mames, me encanta esta vieja, yo la voy a conquistar. No va a funcionar, muchachos, y les voy a decir por qué. Yo he hecho todo para conquistarla. Y hasta ellas se sienten mal. Mira, es que es tan buena onda este Sergio, que me, o sea, es súper buena onda, pero no sé, la verdad, no es... ¿Qué quieren? ¿Que anden con ustedes a huevo? Porque, y otra, van a ser el plan B de alguien. ¿Por qué? Porque son el güey que están ahí. Y conquistar llevan desde... Yo estoy ahí para ella. Se le ponchó la llanta a las 3 de la mañana. Ahí van. Brodis, no hagan eso. Cuando ya se su vieja, pues se ponchó la, vámonos. ¿Me entienden? Cuando ustedes están en ese echar la carne al asador, la carne al asador se echa cuando ya tienes el asador. No antes. ¿Dónde vas a echar la carne si ni tienes asador? Estás comprando carne para echarle al asador de otro güey. Esa es la verdad. Le estás echando carne al asador de otro güey. Ella ni siquiera es todavía tu novia. No le compres cosas, no le regales cosas, no le lleves serenata, no, porque la chava ahorita que quiere contigo te la va a hacer ver de una manera u otra. Y por eso les digo, ay, me caía gordísimo de primero y ya después lo amo. No es cierto, güey, no lo peló el güey que ella quería, eres el plan B o C o D, que es chingado, voy a saber yo. Pero sí es bien importante de que entiendan que no estamos en los tiempos de la conquista, de conquistar. Hay que usar ese feeling, ese sentido de decir, güey, pues creo que hay algo ahí. Y entonces ahí es cuando tú sientas que hay esa conexión, decirle, oye, pero como amigos, ¿eh? No, tampoco era que, ah, te amo, vamos, sino decir, oye, a ver qué día, hay un lugar aquí que está muy, muy bueno y me gustaría invitarte. No, no, no, no, no, está de su puta madre, qué buenos tacos. O qué buenas hamburguesas, o qué buen steak, o lo que sea. Yo no soy de los que dicen, no gastes en una vieja, en la primera cita. ¿Qué, güey? Si tienes una lana y vas a salir un día con una chava, pues, ¿qué tiene? Y de esa manera, y empieza ya, ahora sí, que veas que ella cuadra también. Hasta ella te va a mandar un mensaje. Oye, ¿cómo ya llegaste? O de repente te va a decir, a ver, ¿cuándo volvemos a salir? Si hubo click, y si no... Brody, también está bien, no se obsesionen, ¿ok? O tal vez ella va a decir, conozco otro lugar, o qué sé yo. Las relaciones que se dan al natural, no mames, no tienen precio. Las relaciones que se dan a huevo, ando con él porque él es amigo del novio de mi prima. Ando con él, y no solo, me casé con él porque toda la familia lo conoce. Se casó con ella porque... Esas putas relaciones que hacen a huevo, relaciones, es como el aeropuerto que hicieron en Japón, sobre el mar, le echaron tierra ahí. Tsunami. Hola, se fue. Ahí está. Al naturalito. Oiga, maestro, pero ya tengo tiempo y te puedes tardar más tiempo. Ahora, si quieres ser como los estos, queda bien. A ver, ¿qué más hacemos, muchachos? Somos unos imbéciles, maestro, perdón por decir cosas que están unas pendejadas. Muy bien, entonces déjense de pendejadas, la chava, ustedes, cuando... Es más, piensen en ustedes, que una mujer los quiera conquistar, no funciona. Es hostigoso que alguien te ande tirando el perro que no te gusta. Es hostigoso que una vieja te diga, y yo lo digo, la verdad, me ha pasado. Mujer, hay que a ver cuándo, que y tú sientes así como que... Y van a decir, ah, el doggy, qué puto. No, Brody, no es que sea puto. Bueno. Es que a veces se ocupa uno en otras cosas. Ah, bueno. ¿Sí me entienden? O sea, no es... Además, no es solo que te gusta. Asegúrense bien de que tú le gustes. Y eso es lo que yo escribí aquí. Pero recuerda, ella también tiene que mostrarte interés y conquistarte a ti. Si no, sería solo de un lado. Y así, qué puta hueva. Cuando ustedes tengan una relación, asegúrense. Y luego empiezan con la mamada de que es que ella no, ya la vi que cambió. Güey, nunca cambió. Fuiste tú el que siempre estuvo sobre ella. el que le decías, ¿me quieres? Y ella, sí. ¿Te gusto? Y ella, sí. Ay, qué bonitas cosas me dices. Qué bueno. ¿Cómo caen gordos esos vatos que se les pasan ahí? Dime, entonces, ¿ya me estás entendiendo? ¿Ya me estás entendiendo entonces? Ok, pues esos pendejos que están ahí diciendo, ¿me quieres? ¿Me amas? Y ella dice, sí. Y se van bien emocionados. Oye, güey, ¿qué onda con tu morra? Pues, ella me dice que me quiere y que me ama. Ella me dice, no, güey, tú le preguntaste. No se hagan pendejos a la hora de hacer esas preguntas. Además, ni deberías de preguntarle. ¿Por qué? Porque ella tiene que salirle de... Juan, te amo. Puta. Entonces, pone así como mano de albañil el fierro. A ver, de verdad, muchachos, es al natural. Recuérdenlo, ¿eh? Es al natural. Yo recuerdo escuchar a un brody que me llamó y me dijo, maestro, esta vieja la conocía desde la primaria, nunca me peló. Después en la secundaria nunca me peló. Cuando yo estaba en México nunca me peló. Me vine a Estados Unidos, llegué con mi camioneta y mandé a hacer una casa. Ahí andaba atrás de mí. ¿Ya vieron la diferencia? ¡Sí! ¿Lo quiere a él? ¡No! ¿Qué quiere? ¡La casa! ¡Exacto! Y ustedes cuando traen una vieja y le compran... Yo conozco güeyes que un día un brody me dijo, mira... Dije, ¿y eso? ¿Es una pulserita? Una pulsera con el nombre de la muchacha. Dije, ¿y eso? Pues es que empezamos, pues es como... Andamos noviando. ¿Qué tiene que ver una puta pulsera de oro que gastaste $200 porque anda noviando? Para que vea que... ¿Sí lo ven? Entonces ya no quieren al brody. Quieren la pulserita, quieren el reloj, quieren el viaje, quieren tu estilo de vida, no a ti. Por eso dice Arjona, tú no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estabas conmigo. ¿Qué quiere decir esto? La vieja se sentía... a gusto con estas cosas. ¿No han visto estas mujeres, las buchonas, que no ponen al patrocinador ahí en un yate? Acostadas ahí con la curvita que se les hace atrás en la nalga falsa ahí. Y se ve atrás el muelle, se ve el de este de Cabo San Lucas allá. Con sus lentes, su sombrero así. Y ponen ahí, aquí celebrando la vida. Claro, se sienten a gusto en ese tipo de ambiente. Y van a decir, bueno, es que la mía no anda allá. No, güeyes, pero vamos a niveles. La tuya tal vez está emocionada porque la llevas al mall y el otro güey no la lleva al mall. Ah. Entonces tú la llevas al mall y el día que no la lleves al mall es, pues ya casi no me sacas, eso se acabó. Chingas. No estaba enamorada de ti, estaba enamorada de lo que hacías, lo que le dabas, lo que le... Entonces esta vieja, no te enamoraste de mí, sino de ti misma cuando estabas conmigo. Eso dice la canción de Arjona. Por eso muchas viejas que ustedes traen, no los quieren a ustedes, quieren lo que les están dando. Y recuerden, hay que... A ver, ¿cómo le...? ¿Ustedes han visto cómo se hace un jugo de zanahoria? Sí. ¿El extractor? Sí. ¿Cómo es? Pues bueno, agarra la zanahoria completa. Ah, metiendo uno. Y después da puro jugo y el bagazo por un lado y el jugo por otro. Perfecto. Imagínense que ella es el vaso. Ajá. Y el amor que tú crees que le estás dando es una zanahoria. Y tienes que llenar el vaso. Pero cada zanahoria que le pones ahí son unas 3 gotitas. Imagínate. Mendigo costal de zanahorias. Y si tú no le echas jugo al vaso, se va a mover a otro extractor. Tienes que estar. Dándole y echando. Y cada que le echas, ¿me quieres vasito? Sí, tú mientras le estás echando, pendejo, sí. Déjale de echar. Oye, vasito, me... Ahí nos da el vasito. Recuerden esto. Tienen ustedes en su casa, o posiblemente de novias, quieren conquistar, un vaso de jugo de zanahoria. Ustedes tienen que poner la zanahoria todos los días, si no, el vaso se va a mover a otro extractor porque hay otro pendejo. Poniendo camote. Poniendo toda la zanahoria y posiblemente camote y no sé. De verdad, muchachos. ¿Esto puede ser ofensivo para ustedes? Ya hasta me dio miedo. ¿Esto puede ser ofensivo para ustedes? Sí. Pero no me preocupa. Dejen de escucharlos y los incomoda, ¿ok? Hasta la próxima. Gracias, maestro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es